¡Ey! Vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, bienvenidos, queridos oyentes de Cosas que hago en la oscuridad. ¿Cómo andarán del otro lado? ¿Cómo anda Lola María? Estoy muy bien, muy contenta, otra vez agasajada por el Señor. Mentira, por el Señor no, por los oyentes. Sí, la verdad son que lo más grande que hay. No le vamos a sacar el mérito a los oyentes, no, que tenía que ver el Señor, nada. Nada, Señor, córrase. Señor, se corre. Por favor, le pido que los oyentes nos están mandando comida. Bueno, hemos recibido, yo así arranco, o sea, ni voy a saludar a nadie hasta no decir que recibimos papita, cosita, un vinito. ¿Qué cosito con salsita, que todo crocantito así? O sea, ni sabemos cómo se llama, pero cosito con crocante, con cosita, con salsita, gracias. ¡Qué emoción, qué emoción! Hola, Fabi Agosta, ahora sí. Y hola a nuestra invitada del día de hoy, Lau Berlín. Hola, amigas. Hola, hola, hola, qué alegría tenerte aquí. Qué alegría que me hayan invitado. Es hermoso. Pensé que la ibas a llamar por su nombre completo, pero no, reculaste a último momento. En un ratito nombre completo. Me gusta. Parece que retás con el nombre completo. Pero hacemos eso acá, vos me decís Lola María Halfon Laxman, ¿viste? Te estoy retando. Ay, la me acabo de enterar que todo este tiempo estaba sucediendo eso. No, terrible. Mentira, cuando te saludo es para que sepan quién es la conductora con nombre y apellido. Hola, Camila Valendor. Hola. Yo te puedo decir María Camila Valendor. Sí, dale, Vos metele. Bueno, qué alegría estar aquí otra vez en Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, son las 9:05. Dijiste la hora. La dije. Debe ser porque ayer estuvimos invitadas en un programa de radio de verdad, de esta radio, y ahí nos aprendimos cosas, como que se dice la hora, la temperatura. La temperatura, mira, está acá, pero a nosotras corridita. A vos no te la voy a mostrar porque vos no la decís, Negri. Son las 4 de la tarde y no. Hace 4 grados y 3 gozo. ¿Ves? No lo sé decir. Si lo supiese decir, lo diría. 4 graditos, imagínense. Está bien, ¿no? Está bien, hoy hizo -8 hace unos días. Sí, hoy a la mañana. Como está bastante templado, podríamos decir. Un día bárbaro. Hoy llegué a lo de Lola diciéndole, está caluroso y casi se muere. Me dijo, dijimos, che, las birras, no las pusimos en la heladera. Saquémoslas afuera. No, hoy está un poco caluroso, me dice. Y le digo, bueno, listo. O sea, estamos en cualquiera. Directamente en cualquiera. Bueno, gracias a los oyentes que nos mandaron comida, estamos muy chochas. En un ratito vamos a estar comiendo delicias, delicias. Pintó esa voz de locución. Pensé que venía como con marca, pero no. No, porque bueno, manden comidita y ahí les hacemos publicidad, Negri. Si les oyentes mandan, le hacemos publicidad a los oyentes. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es la cosa? Te escatimo todo. Bueno, cualquiera. Bueno, estamos muy contentas, como se darán cuenta, y queremos saber si ustedes están contentes o no. Tipo, ¿alguien hoy les agasajó? Eso es algo que nos pueden contar. Ay, me encanta tu metaconsigna. Sí, ¿alguien les tiró un mimito, una comidita rica, un regalo? Nos cuentan al 2944-784040. A nosotros nos han alimentado la noche de hoy. Me encanta. Terrible. Acá los oyentes ya dicen que 4 grados y 3 cosos es espectacular. Hola, hermosas, minuto 1 y ya me reí. Ay, qué bueno. Vamos, carajo, haciendo reír a la gente en un programa de poesía. Me gustaría preguntarle a esta oyenta amiga de nuestro corazón, que evidentemente está del otro lado, si pudo entrar bien por el link de siempre o si tuvo alguna dificultad. Nos sirve toda esa información porque hubo así como algunos inconvenientes técnicos previos. Totalmente. Así podemos hacer gestiones en el caso de que no. Sí, sí, tener idea de qué está pasando. Y coihuenses que están del otro lado, que nos están escuchando por la radio con Dial, aparezcan porque sabemos que están ahí. Sí. Después nos lo encontramos en la calle y nos dicen, ah, porque ayer en el programa no sé qué, y es tipo, pero no aparece. Nos mandan mensaje de Japón, de Tandil, de no sé dónde, y les coihuenses ahí. Y hoy estoy segura que hay club de fans de Lavo Berlín, viejo. Quiero que aparezcan ahora, que tiren, hola, yo soy del club de fans. Me encanta, yo soy. Ay, me vuelvo loca. ¿Pero quién preside tu club de fans? Habría que hacer como una votación. Yo creo una... que mis hijas. Ay, sí, les mandamos un beso, viejo. Les voy a contar que estoy en la radio. Sí. Ellas estuvieron en los talleres de Fabi, en la radio. Y ellas dicen que pueden entrar a la radio cuando quieran. No, amo. Así que la radio es mi casa, viejo. En cualquier momento las tienen acá. Me encanta. Sí, bueno, ya vienen reclamándonos cada vez con más ímpetu la mesa infantil de cosas que hago en la oscuridad. Podríamos armar una. Pueden estar invitadas también. Sí. Bloquecitos, la cosa. Van entrando y saliendo los pibes. Me gusta. Bueno, yo quiero contarle a los oyentes, quien acaba de sintonizar FM Los Coihues 105.5 y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿No? Tipo, hablan de comida, de hijas. ¿Y de qué más hablamos? De Villa Los Coihues y el frío. De Villa Los Coihues y del crocantito. 4 grados y 3 cosos. ¿Entendés? Es raro. La situación es rara. Entonces, es un programa de poesía. Se llama Cosas que hago en la oscuridad. Nace en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca de nuestro barrio, nuestro querido Villa Los Coihues. Este tipo se pone muy patriota la cosa, ¿no? Como... nuestra patria, Villa Los Coihues. ¿Qué les pasa? Bueno, nos pasa eso. Bueno, lo que hacemos aquí... con Camila Valendor, con María Camila Valendor, es elegir a un poeta que puedan encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, ya sea un libro, ya sea todo, ya sea que está en una antología, nadie sabe, bueno, pero que puedan encontrar algo de este poeta en la Biblioteca Popular Carilafken. Entonces lo que hacemos es elegir poemas, charlar de su vida, de su obra, invitar a alguien como el día de hoy, Lavo Berlín, nuestra invitada especial. Estoy con ganas como de hablar así hoy. Me encanta, no mi sé. Amiga. Está bien, no sé por qué. Naciste para eso. Me gusta que mi nombre y mi apellido da bien para esa voz. Lavo Berlín. Sí. Te sale bien además, yo no podría hacer esa voz. Locutora, lo que sí, se dice. Sí, yo creo que es lo que se dice locutora. Quiero decir que el teléfono está estallado con el club de fans de Lavo Berlín. En un ratito, viejo, vamos a entrar ahí. Me interesa. Bueno, entonces, aquí, además de ser fans de Lavo Berlín, lo que hacemos es... elegir una poeta. El día de hoy elegimos a May Sarton, una poeta que las tres adoramos. La amamos. Sí, la verdad que sí. Y también lo que hacemos es contarle al equipo, que son Joaco Conte, DJ Estrella, Eleonora Boto, sección de literatura infantil magnífica. Les contamos qué poeta vamos a ver en el día de hoy. Entonces cada una prepara sus cositas. Joaco Conte elige 4 canciones que vamos a... tirar, así como lanzar en el programa, tipo, ¡fa! Te va este tema. ¿Por qué esa violencia? No, cachetazo de canción. No es violencia, es tipo los lanza como pétalos de rosa. Pétalos, como boomerang que me vuelven. No perfecto, sé. Perfecto. Para no decir alrededor, ya venció alrededor. Querés como innovar. Todo lo que se dice, innovar. Bueno, Joaco elige 4 canciones, las vamos a estar escuchando, vamos a estar contando qué eligió Joaco a partir de May Sarton. Lee a May Sarton y dice, para mí estos 4 temas. Y después... Hoy tengo especial intriga de saber qué eligió. Ay, me vuelvo loca además con las elecciones de Joaco. Son bárbaras. Y es muy lindo cuando cuenta, o sea, yo no quiero presionar, pero cuando él cuenta por qué las elige... es todo mucho más delicioso. Es bastante delicioso. Sí. Que nos cuente. O sea, gente fan de Joaco, tipo, lo buscan joaco.conte y le dicen, che, no entendí por qué el tema de Papina de Palma de ayer. Y, ¡epa! Y Joaco te cuenta. No le pregunté si él quería. O sea, estoy anonadada con cómo acabas de invitar a hacerle como una campaña. La campaña de acoso contra el DJ. Pero está buenísimo. Es lindo. Además, pasan por ahí y escuchan su música, que es bárbara. Es hermoso. Bueno, eso es importante, que pasen a escuchar su música, que es bárbara. Vamos a ver. Ay, a mí me pasó algo hermoso. A ver. ¿Vieron que Spotify te arma esas listas de lo que estás escuchando todo el tiempo y después a fin de año te dice lo que más escuchaste, no sé qué? Me está poniendo a Joaco en muy primero todo el tiempo y tengo como la fantasía de que a fin de año, tipo, te diga que mi 2023 lo que más escuché fue a Joaquín. Adoro. ¿Sabes qué? Me contaron que se frena en un momento, como que en agosto dejan de hacer el recuento. Así que metele hasta agosto bien duro. Para que sea Joaco. No sé si era agosto o septiembre. O sea, no sé si quiero. Puedo seguir. O sea, igual. Bueno. Eleonora Boto también, a partir de Mays Arton, va a elegir, ya eligió y hoy la escucharemos, algo para leerles a las infancias. Entonces tendremos su sección espectacular de literatura infantil, que siempre le da el ángulo. Me encanta hacer metáforas con fútbol que ni entiendo. Te adoro. O sea, yo quiero decirte que me conquistás cada día más cuando haces una metáfora de fútbol. Ah, yo sabía esto. Voy a pensar. O sea, adoro que haga metáforas de fútbol que no entiende y las haga bien. Es hermoso. Hay una inteligencia ahí, ¿no? Claro. Como que en algún lugar entendés de fútbol. Sí. Sos argentina, o sea, salimos campeones del mundo, algo nos llega. Algo está dando vueltas. Bueno, yo el teléfono está estallado, te quiero decir que por las dudas que venzan, yo te quiero leer algunos mensajes. Sí, léeme todo. Acá nos dicen que por el link de siempre entraron sin problemas, muy bien, qué fiestita. Les mandamos un abrazote desde el kilómetro 5, les estamos escuchando mientras jugamos un Catán. Me encanta eso. Me encanta que se cuenten a jugar. Me encanta jugando. Nos dicen que entraron perfecto, besitos. Acá está el club, firme junto al Morfi y las amigas. Vamos, Nelly. Vamos, las amigas. Vamos, las amigas. Las amigas. Las amigas. Aquí Nueva Coihuense preparando arepitas en casa de la invitada especial. Ah, están haciendo arepas en tu casa. Sí, están en mi casa escuchándome. Ay, no, me encanta que se junten en tu casa a escucharte, es maravilloso. Quiero que empiece a suceder eso. ¿En la casa de la invitada? Sí, como no hay nadie, siempre tiene que ser un invitado que viva con nadie. ¿Qué? Se juntan. Sus hijas igual. Sí, pero ahora no, hoy no. Hoy no es tan justo, pero... Hermoso. Por acá reportándome del club de fans de Lau, abrazo gigante desde Buenos Aires de su hermana menor, orgullosa de vos, Lau. Ay, mi hermanita. Ay, qué lindo. Bueno, capaz que se empieza a llorar desde ahora. Sí, empecemos. Hola, Julia no manda mensaje hasta que no digan la consigna. Acá comiendo guiso, soy Facu. Adoro este mensaje porque nos puso los puntos. Me gusta que Juli, que siempre es la ternura, nos puso los puntos. O sea, che, hasta que no manden la... Están en meta boludeo. Papita, el coso crocante, cuatro y coso. Me cuentan la consigna del día de hoy. Uy, acá nos siguen cagando a pedo. Los oyentes nos piden miedo. La consigna. Tengo es miedo. Hermoso. Bueno, yo se las cuento. Acá nos dicen, soy fan de Joaco, que cuente por qué eligió las canciones que escucharemos. ¿Cuál es la consigna? Con muchos signos. Bueno, yo les voy a decir la consigna. Bueno, tiene que ver con la poeta del día de hoy. La poeta es Mays Arton. Ya contaremos qué hay ahí para... Tukiwiki. Pero ella tiene varios diarios. Tiene uno que se llama Anhelo de Raíces, que lo pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Y otro que se llama Diario de Soledad. Y bueno, otros. Que ahí está muy presente la idea del aislamiento, de la soledad, estar en casa, en el jardín. Y de hecho se leyeron mucho, y después lo comentaremos, porque se republicaron en España durante la pandemia. Entonces era como que todo el mundo estaba meta a leer a Mays Arton, tipo, sí, May, te entiendo. Bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿qué libro te acompañó en la pandemia? ¿Qué libro te salvó la pandemia, viejo? ¿Me estás preguntando a sí, mí? Sí, te estoy preguntando a vos, Camila Valendor. Yo estuve pensando bastante en el tema y me di cuenta que no me acuerdo de nada. Hermoso. Me acuerdo que volví a leer El amor en los tiempos del cólera, pero... ¡Guau! Wow, no me acordaba de eso. Porque tengo la sensación de que en un momento ya no supe más que leer. Entonces, vos me prestaste todo lo que tenías. La Biblia todavía estaba cerrada. Ya no sabíamos, bueno, leí mucho con Clary, leímos un montón con Clary y fue hermoso como el intercambio con les vecines, con el barbijo puesto, los guantes, pasarse el libro por arriba de las rejas. Entonces tengo la sensación de que leí mucho, pero no me acuerdo como de una compañía, pero me acuerdo mucho este primer momento donde nos mandábamos audios con les bibliotecarias, sí, leyéndonos lo que estábamos leyendo. Sí. Como que siento que me acuerdo mucho más de las personas compartiendo sus lecturas que de los libros objetos solita en mi casa. Re, me gusta. ¿Lago Berlín? Ay, yo creo que la pandemia fue un tiempo duro para leer. Pero porque me costaba, algo de como que me distraía, ¿viste? Como me costó mucho. Pero creo que algo, como de retomar libros de poesía, fueron como, puedo terminar algo. Creo que sí, ahí empecé como de vuelta a leer poesía un poco, que lo tenía ahí olvidado. Entonces fui recuperando de la biblioteca mía y en ese momento de Rami, libros de poesía. Sí, creo que ahí. Lindo. Porque no podía con las novelas, sentía que era imposible, claro, como conectar con el mundo de lo que no podía. Sí, sí, pasó un montón, un montón eso. Como no estoy... Sí, tengo todo el tiempo, pero no puedo. No puedo. Sí, total. Sí. Yo recordé, o sea, el libro que me acompañó, que fue tipo, lo voy a tener bajo la manga todo el día, La Bestia Ser. O sea, porque yo lo conocí antes de la pandemia por la poeta Eliana Navarro, que me leyó un poema, el del perro, La Bestia Ser de Susana Villalba, y quedé enloquecida, el libro no se conseguía, y en pandemia, con mi mamá, meta buscar, me lo consigue, tipo, era una joya inédita, y me lo manda en una encomienda, y tipo, llegó, y yo recuerdo llorar y reír, como estar en una, medio desquiciada, y me acompañó muy fuerte, el libro no se conseguía, y en esto de grabar audios, se lo grabé a todos mis amigos que no lo tenían y lo querían, y de hecho, mi gran amigo Santiago Lustano de San Martín de los Andes, se lo grabé entero, tipo poema por poema, y él, como no lo conseguía y lo quería leer, además de escucharlo, lo escribió y se lo imprimió, o sea que se hizo su propio La Bestia Ser, tipo encuadernado por él, y tipo escuchando mis respiraciones, imaginando dónde era el corte de verso. No, todo muy romántico, Neri. La verdad que sí. Háblame de romanticismo. La verdad que sí. No, tener un audiolibro tuyo, me vuelvo loca. Y se lo empecé a mandar, tipo, che, ¿alguien quiere La Bestia Ser? Y se lo dejé de mandar a la gente, pobre gente. O sea, tipo, sí, re, mandanos, y le mandé un par de... No se los mandé entero. Yo creo que volver a hacer. Yo doy fe que yo quiero. Lo vuelvo a hacer. Por favor. Los puedo. O los podés volver a grabar, no te vas a quejar. No me quejo, Negri. Qué lindo. Bueno, a mí me acompañó La Bestia Ser. Si vos querés contarnos qué libro te acompañó en la pandemia, es al 2944784040. Estamos en FM Los Coihues 105.5. Tenemos algunos mensajitos, todavía no con consigna, se ve que la gente es como yo y no se acuerda. Pero nos aprietan así como, ¿cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? Y nos la mandan. No, hermano. Bueno, ¿para qué, no? Pero bueno, acá siguen apareciendo personas del club de fans de Lau y dicen que están reunidas en la casa de la mismísima Laura Oberlin preparando arepas rellenas con helado de mamushka para el postre que comeremos cuando Lau vuelva de la radio para festejarla. No. Menos mal, porque si no te lo estaban tipo enrostrando. No, esperen a Lau. Esperen, por favor, ahí vamos. Ahí vamos todas. Ay, qué bien. Bueno, club de fans presente me gusta. Como que cuando está el club de fans presente, yo ya estoy tranquila, la invitada agasajada. Y bueno, nos escriben al 2944-784040. Si alguien hoy les agasajó, porque hoy empezó con esa pregunta, nosotras nos vienen agasajando bastante estos oyentes. Ay, sí. Mucha comidita rica. Si alguien les agasajó, ¿desde dónde nos escuchan? ¿Qué comen? Que ya nos están contando. Y... ¿qué libro les acompañó en la pandemia? Acá tenemos algunos mensajitos. Uno de los libros de la pandemia, si no me equivoco, fue Okazán de Mori Ponsowi. ¿Sabemos de lo que está hablando esta oyenta? No sé, pero esa oyenta recibió un premio. ¡Ay, sí! Necesito contarlo. ¿Qué pasó, Julieta Boto? ¿Te dieron un premio? Sí, queremos felicitar a Julieta Boto por su labor periodística. ¿Qué se ganó? Yo no sé qué se ganó, pero te puedo contar el premio que ganó. Ah, ¿vos decís que se ganó un premio tipo un helado? No, no sé, por ahí es la mención. El pregonero a periodismo gráfico fue para Julieta Boto de Infobae. Los galardones creados por la Fundación El Libro, que destaca a los difusores de libros para chicos en Argentina. ¡Grosa! ¡Julieta Boto! ¿Qué onda, vieja? ¡Qué lindo que sea la oyenta favorita! ¡Te amamos! Y también nos dice, esto es hermoso, quiero destacar este momento, porque nos dice que la acompañaron los cuentos de Flor Monfort, Las Rusas, que es el premio que su hermana Eleonora Boto se ganó en la rifa de Cosa que va en la oscuridad la semana pasada. ¿No es maravilloso? ¡Wow! Y Elio dijo, mi hermana me habló de este libro. No. Estoy flasheada. Conexiones, Negri. Estamos iluminadas por Diosito, el cosmos y por la Pacha. Por eso, oye, vos lo trajiste al señor apenas está entraste. Muy religiosa, mi amiga. Yo no sé qué le pasa últimamente. Yo no era así cuando yo la conocí. Yo la tenía que educar, tipo. Creo que fue Mace Arton. Me sirve. Algo de eso me pasó. Acá nos dicen, yo leí mucho en pandemia, pero me parece que el que me acompañó fue El corazón del daño de Negroni. Ay, sí. Medio tremendo. Un poco duro, Negri, qué decirte. Tenemos un audio que yo se los haría escuchar si supiese dónde está el cablecito para el teléfono, pero como no lo sé... No se escucha, banca. Tanta cosa. ¿Pasó algo acá? ¿Pasó algo además conmigo y mi voz? Pero creo que ahí estamos, ¿no? Sí. ¿Estamos bien, con la voz? Qué bueno. Acá lo creo que estoy encontrando. Ustedes tranquiles, estamos acá. No está pasando nada. Oscuridad. No está pasando nada. Vamos a enchufar el cosito este, el pitutito del cosito del coso. Y vamos a escuchar un audio. Estamos muy bien, perfecto. Vamos en esa, estamos saliendo bien, todo está bien. ¿Todos están tranquilos? ¿Qué le pasaba? Hola, soy Julia. Hola, Cami, Lola, Fabi, Lau. Estoy escuchando el programa. Muy bueno. Dos libros que me acompañaron en la pandemia son cartas escritas con plumas y pelos que me los regaló mi tía Juli. Y otro que se llama Clementina. Bueno, eso, chao. Beso grande, muy bueno el programa. Siempre las escucho, chao. Te amamos, Juli. La verdad que mucho. Sí. Mucho. Qué lindo que es escucharte. Gracias por ubicarnos en que tipo, chicas, digan la consigna si contesto. O sea, boludeces, ¿no? Y a mí las declaraciones de amor entre Juli y Juli al aire me vuelven loca. Sí, realmente sí. Son... parte del folclore del programa. El folclore del programa. ¿Juli no cumple años pronto? Ya cumplió. Cumplió. El 8. Feliz cumple, Juli. Sí, canceriana, querida. Sí. Bueno, entonces, dicho y hecho, cualquiera quería decir eso nomás. Vamos a avanzar. No te dije algo importante que llegó a mi teléfono personal. Te criticar, sí, ya te indica. Casi me mete el dedo en la nariz para señalarme que tenía que hablar. Pero no te escucho por los auriculares, mi amiga. No quiero que nos suceda. Pero no me escuchás porque sí. Porque estaba lejos del micrófono. Sí. Por eso me quisiste meter el dedo en la nariz. Exacto. Ahí un poquito para hacerte una cosquillita. A mi teléfono personal las personas te corrigen el refrán. Dice que es ponerla en el ángulo. ¿Y yo qué dije? No me acuerdo, pero se ve que ni ponerla ni clavarla. Qué pena. Y Fabi hace cara de yo lo sabía y no lo dije. Pero Fabi, vos no tenés que avisar que no hagamos papelones. No, Fabi, vos avisanos si decimos cualquiera, viejo. ¿Cómo es? ¿Clavarla? No, ponerla. Mi mamá dice ponerla. Yo hubiese dicho clavarla, pero no sé qué dijiste vos. Ok. Y yo dije cualquiera. No, meterla. Meterla en el ángulo. No es meterla, o sea, no. No, está bien, perfecto. Estoy aprendiendo, chicos. Estamos aprendiendo. Estamos acá en la vida fútbol. Para aprender, ¿no? En cosas que hago en la oscuridad, aprendiendo sobre fútbol. Buenísimo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí. Ay, mamá avisó que dijiste darla. ¿Darla? No, fue muy cualquiera. Eso no me gustó. O sea, la flashé. Darla en el ángulo no da. En serio dije eso, me voy a escuchar, viejo. No, no, no, no. Flojo, flojo lo mío, flojo lo mío. Bueno, vamos a ir a escuchar la primera canción que eligió nuestro amigo Joaco Conte. Y seguimos con mucho más de Cosas que hago en la oscuridad. Hasta las 11 no nos vamos. Su corazón, el que las Porque lo que más deseo es permanencia. Porque lo que más deseo es permanencia, el largo, relajado y continuo flujo de ríos subterráneos sin sentido, que alimenta los paisajes áridos con su azul, poesía, plegaria o llámala como quieras, que libera el difícil acto del deseo y hace al mundo entero a la vez intenso y quieto. Concentro mi mente en el trabajo diestro y el oficio, concentro mi corazón en la amistad ardua y ligera contra el feroz parpadeo encendido del azar y todas las sensaciones abiertas en un atisbo. Oh, azul Atlántida donde los marinos sueñan a sus muchachas en la espuma y bajo las olas, me muevo en otro rumbo, no bajaré la vista. Porque lo que más deseo es permanencia, lo mejor es enterrar ahora este fuego, guardar la llama adentro sin sentido, donde arden y fluyen los fuegos ocultos y los ríos, crear un mundo que sea intenso y quieto. Llego a ti con la mirada franca, no son horas de fuego, sino años de abalanza, la copa llena hasta el borde, completamente llena, pero alzada en equilibrio para que ninguna gota se derrame. Eso fue un poemón de May Sarton, como habrán podido apreciar. May Sarton nació el 3 de mayo de 1912. Siempre no puedo evitar pensar en que Ale Berné también nació el 3 de mayo. Sí, y Bariloche. Y Bariloche. Y Juan Gelman. Y Iván Fernández Careu. ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué está hablando? No, sigamos. Y murió May Sarton, seguimos con May, seguimos acá, estamos acá Neri. Murió en Maine en 1996. Llegó a Estados Unidos en 1916, donde vivió la mayor parte de su vida. May no asistió a la universidad y los primeros años de su juventud estuvieron entregados al teatro. Además, enseñó poesía y narrativa en talleres literarios y fue guionista de películas documentales. Después de publicar su primer libro de poemas, en 1937, Sarton se dedicó por entero a la escritura. Es autora de, escuchen esto porque es una sacadez, 12 volúmenes de poesía, 16 novelas, 5 libros de diarios y reflexiones. O sea, escribió en total, fui encontrando en distintas biografías, sí. Hay como data medio distinta. Y pero lo mismo con el año de muerte, ¿viste? Se debaten entre 95 y 96 con mucha furia. Es verdad, dije 96 y en muchos dice 95. Bueno, y libros publicados, en muchos lados aparecen 53, entre las novelas, la poesía, la no ficción, los infantiles, la obra de teatro. Bueno, una sacada. Podemos decir simplemente una sacada, muy prolífica. Nivel de producción poética increíble. Por Dios, con razón, Diarios de la Soledad, no sé cómo, no, se llama Diario de una Soledad o Diario de la Soledad. Journal of Solitude. ¡Ay, ya, por favor! ¿Quién pudiera? Diario de una Soledad se llama. Diario de una Soledad. Es tremendo porque, si bien, no sé, dio lecturas frente a audiencias multitudinarias, sus libros fueron vastamente leídos y tipo los han charlado y estudiado feministas académicas, igual nunca gozó de abordaje y respeto crítico en el establishment literario de su época. Y es una increíble pieza faltante en la mayoría de las antologías. Hay que decirlo. La verdad que sí. Es como que en los últimos años, bueno, gracias a Diana Vélez, y podemos decir que Diana Vélez es una de sus grandes traductoras, una de las que nos la trae a la Argentina. Acá tenemos en la mano Contéstame, baila mi danza, que es este libraco gigante, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión. O en varias. En varias, publicado por Salta el Pez, que son 13 poetas norteamericanas del siglo XX, traducidas por ella, por Diana. Y acá hay poemitas de May, y es como más se la conoce en Argentina. Yo creo que no hay otra publicación argentina de poemas. De poema. Sí, sí. Ah, no, además las otras son Gallonero españolas. Uh-huh. Sí. Porque lo que tenemos en la Biblioteca Popular Caril Afkin para que vayan a ir a buscar es este libro maravilloso que es su diario llamado Anhelo de Raíces, que publicó Gallonero. Lo pueden ir a buscar a la Biblia y es una joya total. Es de cuando en la década de los 50 fallece el papá de May y ella hereda un dinero que le permite comprar una casa. Entonces se compra una casa en Nelson, como aisladito, está mal dicho, Nelson. No sé si tengo anotado dónde se compró la casa, pero Nelson, me mata, o sea, se llama Nelson. No sé si se dice así, por ahí se dice Nelson. Nelson. No puedo creer que se compró una casa en Nelson. Sí, boluda, te juro. Y lo nombra mucho, dice tipo, acá es Nelson. Y yo tipo, ok, estamos en Nelson, vamos en esta. Nelsoncito. Nelson City, total. Y es todo el cuento de sus 10 años, o sea, desde los primeros días, tipo la primera semana en esa casa, y los primeros 10 años de amueblarla, el jardín, las flores. Bueno, vamos a ver la importancia que tiene para May las flores y el jardín. Ella como una dedicación con el jardín y en sus poemas está muy presente eso. Yo hace algunos años, alguna vez leí en algún lado que nunca pude recuperar algo de su correspondencia con Diana Bellesi mandándose bulbos en página 12, una nota de página 12. Nunca la volví a ver como... Es algo de, bueno, Diana, esto que contaba Lola, la traduce en Contéstame, baila mi danza. Ya hemos contado la historia de cómo Diana viaja de mochilera hasta Estados Unidos y aprende inglés para poder traducir a estas poetas norteamericanas que la interpelaron tanto cuando las conoció. Y bueno, cuando traduce a May desde acá, se intercambian correspondencia y meten como en las cartas tipo bulbos de flores, como... Ay, me vuelvo loca. Las dos como hermoso. Ahí con su poesía del jardín, me vuelve loca. ¿Sabes qué me hiciste acordar ahora? Vayan a buscar en internet este poema de Niní Bernardello, otra gran poeta patagónica, vayan a buscarla, que en su poema... Otra gran, no sé, estaba pensando en mis adentros en las poetas patagónicas, nada que ver. No, estaba pensando en Graciela Cross, pero no tiene nada que ver. Niní Bernardello, un poema donde es muy lindo el trayecto sobre todo, pero cuenta cómo le llega una carta de Diana y ella toda chocha y como que bueno, es todo el momento de me llega una carta de Diana y al final había solo semillas y ella como que... Es como una tristeza que ¿pero le da. ¿Por qué? Y porque quería una palabrita, un hola Niní, te debí, ¿verdad? Pero yo creo que si Diana se tomó el trabajo de mandarte unas semillas, estamos muy bien. Estamos bien, pero viste cuando una quiere una palabra. Una palabra, yo a veces dame también, una palabra. Sí, a veces también quiero una palabra. Sí, a veces. Los gestos no son suficientes. Exactamente, puro gesto. Un mensajito. Claro, Niní, leo algo. Bueno, nada que ver todo esto. Estamos con May Sarton, entonces estamos en Cosas que hago en la oscuridad con nuestra invitada Lau Oberlin, charlando de esta gran poeta que, bueno, nace en Bélgica, pero se la considera como estadounidense porque vivió casi toda su vida en Estados Unidos. Y hablábamos, bueno, en primer lugar de este libraco bárbaro, Anhelo de Raíces. Yo lo estuve leyendo estos días, y bueno, como no lo puedo marcar, vieron cómo es, ¿no? Es de la Biblia, entonces traje 1, 2, 3, 4, 5 señaladores y me marco cositas con señaladores porque no puedo subrayarlo, es triste, pero está bien porque es de la Biblia, es hermoso, vayan a buscarlo muy pronto. Cuando Lola lo haya devuelto y le haya sacado los señaladores, ¿o no? Exactamente, se los voy a sacar. No, déjale los señaladores, qué hermoso. Acá Lola cree que esto es muy hermoso, ¿o no? Acá Lola llora. Acá llora. Así que les voy a estar leyendo cositas de acá, cositas que marqué. Que no leas porque cositas. ¿Saben lo que me pasó? Me pareció hermoso algo de, en este pueblito, ella cuenta, hay algo como, nos cuenta sobre la amistad, sobre el amor, sobre la naturaleza, sobre el escribir, mucho sobre la soledad, pero desde un lugar como bastante luminoso en algún sentido, como una soledad que ella busca y quiere, estar sola, poder escribir, como no quiero que, como que entre el jardín, la escritura, ya estoy, ¿no? Como que recibo visitas, es muy lindo, pero se van también las visitas. ¿Vieron cómo es? Y después está la cara medio B, que es diario Diario de una Soledad. Es que el dark side de Anhelo de Raíces. Exacto, que es tipo, bueno, re linda la planta, pero quiero que alguien me dé un besito, un abracito, ¿a dónde está? ¿Quién no tiene ese lado B? Obvio, ¿no? Total, total. Por eso también fue un boom en la pandemia, ¿no? No solo porque se la tradujo, sino porque estábamos en esa, en ¡ay, qué linda la soledad, el jardín! Y tener mis rituales de todos los días acá yo solita, qué libre que soy. Y de golpe era, está oscurita esta cosa de que nadie me dé un besito. Sí, totalmente. Encima eso me pasó. Me hace sentir que está en Bariloche la chabona, porque es un pueblo muy parecido todo lo que cuenta, en el sentido de la nieve, el invierno eterno, la primavera no llega, no sé, todas las cosas que va contando, incluso las flores y plantas que va cosechando. Pero de hecho en un momento dice exactamente esto: en la mayoría de los lugares la primavera comienza en marzo. Estados Unidos, septiembre, o sea, imagínense acá, septiembre. O sea, la primera comienza en septiembre. Sí, eso en la mayoría de los lugares. Pero en esta parte del país, Bariloche, abril nos encuentra todavía empantanados entre dos aguas. Octubre nos encuentra allí, sí, afirmo. Cuando en Cambridge florece el azafrán, todavía podemos tener una tormenta de nieve. Sí, cuando en Buenos Aires el jacarandá. Ay, el año pasado hubo una tormenta de nieve a fin de octubre. Diosito, que nos ayude y no nos pase de vuelta. Que arrancó en abril, no nos olvidemos de eso. El invierno pasado. Por eso yo digo abril. Que hoy hace calor, viejo, porque el invierno pasado es una vara que. Sí, que está complicada. No, bueno, pero está duro igual. El otro día él me dijo: no está haciendo tanto frío. ¿Vos querés que te mate? Se violentaba directamente. No hace tanto frío, pero no para de llover y nevar, como esa cosa rara. Bueno, y va contando cosas que son tipo, sí, estamos en la misma, hermana, o sea, la nieve. ¿Vos decís que Nelson es un seudónimo de Villa Los Coihues? Villa Los Coihues, sí. ¿Que Mace Arton está entre nosotros? Sí. Ay, hablando de Mace Arton, ¿está entre nosotros? Para mí que sí, para mí que sí. Hoy yo, bueno, no vengo de unos días muy fáciles, estoy tipo, Diosito, escoge ya otro guerrero, y hoy a la mañana hice cualquier cosa, subí a Instagram un flyer poniendo que Lauo Berlín era la poeta del día y que Mace Arton era nuestra invitada. Y les oyentes del otro lado, fascinades, diciendo que teníamos que hacer una invocación, jugar el juego de la copa. ¡Epa! La cosa con Mace Arton para que esté entre nosotros. Yo no sé si yo quiero. Yo creo que está acá. O sea, nació el mismo día que Bariloche, chicas. O sea, hay algo. Y que Ale Berné. Osco y Wense, May. Igual tiene una cara de buenita, May, que no me molestaría tanto que esté entre nosotros. Otros me darían más miedo. Ella es como, bueno, May, vení. Es una abuelita si hermosa. Salva la foto de la abuelita. Es hermosa. Les estoy tipo dando esta tarea. Van, ponen Google May Sarton. Y se ven esa cara hermosa que tiene de señora buena que está cultivando su jardín. ¡Qué manera de cultivar el jardín, señora! Bueno, ella se va muy valiente, porque ella en 1945 conoce a Judy, y pasa a ser su compañera durante los siguientes 13 años. Ellas se separan cuando su papá muere y ella dice, ok, me voy a comprar esta casa en Nelson. O sea, muy valiente. Y siguieron teniendo como un contacto, pero bueno, en un momento. ¿Qué crees que te diga? La soledad. ¿Viste cómo es la soledad? Pega fuerte, sí, podemos decirlo. Yo pensé que me ibas a hablar, ¿viste cómo es el contacto con les ex? Pero no, estábamos hablando de la soledad. Y era lo que había que leer entre líneas. El que estuvo atento la agarró y vos lo dijiste en voz alta. Te puedo charlar de otras cosas. Como por ejemplo, ella en Diario de una Soledad, bueno, ella en Diario de una Soledad aparece más fuerte como las depresiones que ella tuvo en ciertos momentos, pero a la vez unas ganas de vivir, como que, ¿no? Como un poco de esos dos pulsos. Y ella dice en un momento en Diario de una Soledad, los placeres del poeta, tal y como he ido anotando, resulta que son la luz, la soledad, la naturaleza, el tiempo y el proceso creativo. Tras estos meses de depresión, de repente estoy llena de vida en todos los ámbitos, y despierta. Hermoso, pero eso mi dice vida. Que son nuestros placeres también. Los del poeta, así, sí. Universal. La luz, la soledad, la naturaleza, el tiempo y el proceso creativo. Yo diría que más bien la birrita, el perreíto y... Bueno, los placeres para Camila Valendo, la birrita, el perreíto. Para la poeta Camila. Para la poeta Camila. Algo del de poeta universal me impacta. Sí. Bueno. May, hacete cargo. Decir mis placeres, May. Claro, viste cuando no querés hacerte cargo de que es tuyo el placer. Sí, sí, sí. Hablamos general. Hablamos general, es así. Bueno, escuchémosla un poco más para entender de qué hablamos. Yo creo que sí, porque... A mí me dan ganas de que presten atención a una cosa. Cuando hablamos de May Sarton, Negri. Hay algo de la naturaleza, como que me gusta que ya pongamos el ojo ahí para escuchar los poemas que vienen. Por supuesto va a estar muy presente porque ella de verdad mucha importancia con el jardín y las flores. Su mamá también, como su mamá parece que agarraba flores de la calle y siempre había un ramo en su casa. Entonces ella también es como que se tomaba gran parte del día en armar floreros para su casa. O sea, siempre había flores. Era muy importante que haya flores en la casa y dedicarle gran parte del día al jardín. Entonces... Las flores, los tiempos de la naturaleza, los ciclos, la piedrita, el bichito, todo eso está muy presente en su poesía. Y algo de, bueno, la metáfora detrás de eso, las estaciones. Y algo muy particular es, a mí me gusta mucho esto de May, que es que, vieron que a veces en los poemas como que más lo que hacemos es precalentar motores, como ir avanzando verso tras verso, ir contando cositas como para llegar al final y decirte como esto era. Bueno, no, May cada verso lo explota y mete toda la belleza en cada verso. Es como si dijese, en cada verso hay que meter toda la belleza de este mundo. Y eso es lo que hace. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Lau, nuestra querida Lau Berlín, ¿querés leernos un poema de May Sarton? Por favor, dame un minuto. Todos estos poemas que estamos leyendo están dentro de... Contéstame, Baila mi danza, que es esta antología de Diana Bellesi, traducida y con notas de ella, de 13 poetas norteamericanas. Ahí pueden encontrar a May. Una observación. Los jardineros auténticos no usan guantes. Entre el roce firme y la raíz tierna, debe dejar sus manos anudarse mientras se mueven. Con áspera sensibilidad, bajo la tierra, entre la roca y el retoño. Nunca magullar o herir la fruta oculta. Vi así las manos de mi madre cubrirse en cicatrices. Ella, que podía sanar al amigo o a la planta herida, con el mismo vulnerable pero riguroso amor. Una vez me inquietó ver su rugosa belleza. Pero ahora me es dada su verdad para vivir. Mientras aprendo a solas que debemos ser firmes si queremos movernos en lo tierno con una mano abierta y seguir sensitivas hasta el fin se paga con algo de dureza por un mundo gentil. Ay, qué lectura hermosa. Sí, la verdad que sí. No es fácil leer a May porque no dijimos algo que sucede en su escritura, que es esto que hacen algunas norteamericanas de empezar todos los versos con mayúscula. Entonces hay algo que te atrapa y como que es muy difícil entender si la oración se está terminando o no, como es difícil leerla en voz alta. Es difícil leerla, pero qué hermoso lo que dice, por favor. Ay, sí, adoro. Adoro. Y además este es un poema que la pinta, ¿no? A May como su jardín, no sé, todo. Sobre todo me gusta esta como cómo juega, cómo agarra una cosa que es los jardineros auténticos no usan guantes. Entonces nos muestra cómo, bueno, cómo termina, ¿no? Que dice como, bueno, si queremos seguir sensitivas hasta el fin, se paga con algo de dureza. Totalmente. ¿No? Como, bueno, yo vi las manos de mi madre cubrirse en cicatrices, pero... Es esta. Callitos, ¿no? Como que estar abierta a la vida te trae callitos. Exacto. Hay algo de eso. Áspera sensibilidad. cualquier cosa que hace con los adjetivos también, ¿no? Como sí. que nos pone, nos enfrenta, áspera sensibilidad, como que todo el tiempo nos está generando como encontronazos sensitivos adentro. Sí, una sensorialidad sí. medio como, ¡ay! ¿Pero cómo describiste esto así? Total, sí, total. Sí, sí. Muy grandiosa, me encanta que en una entrevista, pueden buscar entrevistas en YouTube y escucharla a ella y verle hablando. La carita. No, no, y la vocecita, mi amor, te quiero. En una entrevista, adoro, porque le preguntan si sus escritos son místicos o si ella es mística. Y ella responde, si ser místico significa ver algo que está detrás de la vida ordinaria todo el tiempo, sí. Te amo, May, o sea, re. Y ella cuenta que ha sido más reconocida por las iglesias que por los críticos literarios y se ríe, ¿no? Que las iglesias le ofrecen, tipo, quédate con nosotros, hermana, nosotras te entendemos, que revaloraron su trabajo, que lo conocían íntimamente. Y ella dice, tipo, los críticos cero, han venido muy poca gente a buscarme, a hacerme entrevistas, a hablar sobre mi obra. Y ella dice, bueno, sin dudas hay una conexión con el lado místico de la vida y por supuesto se nota. O sea, señora, alguien que está todo el día en su jardín, un vínculo, o sea, charlando con las plantas, un vínculo importante con la vida. Pensé que ibas a hablar de Diosito de vuelta, ya me estaba preocupando. ¡Diosito! Pero... ¡Diosito! Con el Diosito de las plantas. Claro, algo de ese, lo místico, ¿no? Como me gusta lo que ella dice, que es, si significa ver... algo que está detrás de la vida ordinaria todo el tiempo, sí. No es que ser mística es hablarle a Diosito. Es hablarle a una planta y tener un vínculo con ella, ¿no? Como que algo detrás de la vida ordinaria me interesa. Me interesa. Y son un poco sus intereses. No solo el jardín, sino como... Bueno, hay algo de esa conexión, de ese dedicarse el tiempo para mirar la vejez, ¿no? La contemplación, cosas parecidas a Mary Oliver, para quien conocen a Mary, como medio de misma época, mismos lugares, como esta conexión con el contemplar, con el prestar atención, con tomarse el tiempo. Ella dice, estoy harta de responder cartas, como que... Déjenme tranquila, sí. las redes sociales. Eso, tipo, estoy harta de responder cartas, quiero estar en mi jardín o en la escritura, ¿no? Como... y tal cual, o sea, WhatsApp calmate, Instagram pará. Quiero estar en mi jardín. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a escuchar un poco más. ¿Te parece un poemita más? Porque es un poema que amamos. O sea, hoy antes de salir al aire, estábamos hablando con Leo Berlín. Estás en la de la locutora hoy. Antes me encantó porque hiciste un intento de ser la conductora de Aspen. Tipo, y de golpe, el poemón de May Sarton te tomó la Lola Halfon de adentro. La conductora de Aspen se fue. Ahora vamos a escuchar el poemón. Bueno, este es realmente un poemón. Por ahí me recuerden en películas como... Lola y Aspen. Nosotras con Cami tenemos un ciclo de poesía, danza y dibujo que se llama Movernos hacia un fuego perdurable. Es hermoso. Es un Vayan. Verso de May Sarton de sus sonetos de otoño. Lastimosamente solo conocemos el 2 y el 11. Yo muero por conocer los no sé cuántos que hay. Necesitamos a alguien que traduzca. Traductores, me traducen. Los sonetos otros. De otoño, por Todos, favor. Porque amamos los dos que conocemos, que están traducidos por Diana Vélez y seguro por otros poetas también. Pero bueno, acá tenemos las traducciones de Diana. Y bueno, le pedimos a nuestra querida Maru Bleger, amiga de nuestro corazón, que nos lea el soneto de otoño 2, que es un poemón. El poemón. Que adoramos y que, bueno, no estamos en otoño, pero en toda estación este poema nos viene al pelo. ¿Qué dice? Sonetos de otoño, número 2. Si puedo dejarte ir como los árboles dejan ir sus hojas tan naturalmente una por una, si puedo llegar a saber lo que ellos saben, que la caída es alivio, es consumación, Entonces el miedo al tiempo y a la fruta incierta no perturbaría los grandes cielos lúcidos. Este otoño extrañísimo, dulce y severo, si puedo soportar lo oscuro con los ojos abiertos y llamarlo estacional, no áspero o extraño, porque también el amor necesita un tiempo de descanso. Y como un árbol estarme quieta ante los cambios, perder lo que se pierde para guardar lo que se pueda. La extraña raíz todavía viva bajo la nieve. El amor resistirá si puedo dejarte ir. ¡Qué maravilla! Oh, es no. Para todos los amores de tu vida. ¡Ay, mal! Para el mismísimo amor universal. El amor universal. El amor resistirá si puedo dejarte ir. ¡Qué bueno todo! ¿No? Ah, este es un poema donde para mí se nota que cada verso es un poema bárbaro. No, la potencia de cada como... Sí. Y además tiene eso que no tienen todos los poemas del mundo, que es que lo hemos escuchado muchísimas veces, porque además cada vez que abrimos algún evento del ciclo de Movernos hacia un Fuego Perdurable, leemos los dos sonetos de otoño que tenemos traducidos, o sea, lo escuchamos y lo leímos muchas veces, y me sigue conmoviendo como si fuese la primera vez. A mí también, sí. Total. Tiene tantos momentos buenos. Si puedo soportar lo oscuro con los ojos abiertos y llamarlo estacional, no áspero o extraño. Sí, si pudiera como el árbol. Sí, Negri. Pero bueno. Me encanta además cómo se mete... Bueno, ¿vieron como esta metáfora con la naturaleza que está todo el tiempo presente? O sea, las estaciones nos van a marcar, van a ser la guía para contarnos cosas. Y bueno. Vamos a escuchar el otro ya que estamos hablando. La verdad que sí, que es el poema 11 de los sonetos de otoño y nos lo grabó nuestro querido amigo Joaco Conte. Me vuelvo DJ, loca. Queridito besito. Todo, él es todo. 11. Para una llama firme la leña debe estacionarse. Y si se puede confiar en la duración del amor, entonces debe primero ser disciplinado y razonable. Para soportar todos los climas, dudas y ausencias. No el pino resinoso para esto, sino el duro roble. Lento en encenderse, nos vería atravesar un año. Aprendimos a medir las palabras antes de decirlas. A hacer retroceder la furia, aprendimos a tolerar, a esperar en silencio que las tormentas erráticas se fueran, y a enterrar el tumulto cuando estábamos separadas. Los fuegos se acopiaron para mantener un calor de invierno, con corazón de roble y no resina en el corazón. Y en este año de prueba, más allá del deseo, empezar a movernos hacia un fuego perdurable. Yendo. Quiero todo. ¿Qué? No, iba a hablar de lo taurina también, que es Mays Harton, igual que nuestra invitada del día de hoy. Igual que nuestra invitada del día de hoy. Pero no era nada relevante. Me gusta demasiado algo de esta concepción del amor, como esto del corazón, con corazón de roble y no resina en el corazón, y esta metáfora con el pino y el duro roble, ¿no? Como lento en encenderse, como me encanta. Para una llama firme la leña debe estacionarse. Y si se puede confiar en la duración del amor, empieza así. Quizás no, pero bueno, al menos si vamos a probar con corazón de roble y no resina en claro, el corazón. Claro, si lo intentamos por lo menos y esté mover... estacionado. Exacto. Tranquilo, estacioname ahí. Claro, no, pará, viejo. Empezar a movernos hacia un fuego perdurable no puede más de espectacular. Había que hacerle un ciclo. Es que sí, ustedes lo hicieron perfecto. qué belleza, qué espectacular. Y bueno, como contamos antes, o sea, May tiene escrito 53 libros. Piensen que tipo, bueno, no tenemos traducido todo, eso es triste, ¿no? Me puse a buscar como los títulos. Decía como, ay, qué ganas de que todos los traductores del mundo pónganse a traducirse todo. O sea, hay libros infantiles. Está este libro que se llama El Señor Peludo, que es cuenta como la... Es como una novela, pero es como una no ficción. Es una especie de diario también sobre su gato. Como... Ese sí está traducido. Ese sí está traducido. Eso es bueno. Por Gallonero, es verdad. Gallonero tiene traducidos 4, creo. Tres, diario creo. 4. ¿Uno más? Sí, uno ¿Nuevito? Más. Sí, medio nuevo, ya te digo porque en algún lugar lo tengo. Por un lado está Diario de una Soledad, Anhelo de Raíces, El Señor Peludo, El Señor Peludito y no recuerdo el nombre, pero ya les estoy diciendo. El Señor Peludo lo requiero leer, o sea, la novela de un gato, viejo. No. Dámelo ahora. Te pido. Yo creo que Leonora Boto ya debe estar en campaña para conseguirlo. Ay, sería bueno. La casa junto al mar. Oh. Ay, me vuelvo loca. ¿Sí? Que tenga un libro que sea La casa junto al mar. Sí. Sí, sí, sí. Y además, unas ediciones muy preciosas, unas ilustraciones como... Unas ganas de tener una casa junto al mar. También. Vamos. Sí. Vamos en esa. Dale. Vamos en esa. Sí, me interesa. Bueno, ¿vamos a escuchar un poquito más o quizás no? O quizás sí, vamos a escuchar un poemita sí, más. Sí, escuchemos un poemita más. Vamos a escuchar un poema que se llama Después de la tormenta por nuestra amiga Anita Di Sanzo. No, después de la tormenta. El rugir del enorme oleaje y sobre él toda la noche. Las ranas cantando alto, tan dulces y tan frágiles. Sobre el rugido acorralado que desgasta la roca. Ellas se atreven, intentan conectarse a través del viento. Y si el bramido implacable parece burlarse de aquellos que aún arriesgan su esperanza ante la luz de día, esa canción sugiere que algo está yendo bien. Lo que sea que el amor cerrado no pueda resistir, las ranitas de árbol pueden, y tras ellas la primavera se abre. Nah, lo que sea que el amor cerrado no pueda resistir, las ranitas de árbol pueden. Sos Miss Arton. O sea, y tras ella la primavera se abre. ¡Qué carajo! Encontré un pasaje espectacular en Anhelo de Raíces. Me gusta mucho cuando encuentro tipo el poema y el y como en el diario la referencia al poema. Esa es tu pasión, esa digámoslo. Es un poquito mi pasión. ¿Se acuerdan que yo antes les conté cómo ella decía tipo, che, la primavera tarda mucho en llegar y me estoy angustiando? O sea, ella no lo decía así. Esa es Lola. Esa soy yo, pero imagínense. Yo también. Exactamente. Dice como aquel primer año lleno de expectativas, entusiasmada por haber sobrevivido al invierno, no sabía los suplicios que me esperaban. Y dice cosas como, ¿podían las peonías, el phlox, haber sobrevivido al invierno? Hasta aquel momento no había señales. Ay. Miedo, ¿no? Y entonces dice esto. Y entonces, una tarde, escuché un leve, continuo y agudo canto, como el sonido de las campanillas de un trineo en la distancia. Y de repente recordé lo que Tink había dicho aquel día de verano cuando almorzábamos sobre una pila de maderas. Las ranas de árbol espera a escucharlas cuando parece que la primavera no va a llegar nunca. La larga espera había llegado a su fin. ¿Dónde están las ranitas de árbol? ¡Quiero vengan! ¡Que lleguen! Ranitas, ¡cántenos! Vengan. Parece que está llamando a las haditas como Floricienta. ¡Ranitas, vengan! ¡Ranitas, vengan! ¡Adoro! ¿Vieron que hay algo como de la traducción de Diana? Siempre nos gusta contar esto. Que a Diana le encantan los diminutivos, le quedan muy bien. En el poema en inglés, en realidad May dice rana de árbol. Pero es verdad que la rana de árbol es muy chiquita. O sea, realmente, googleen la rana de árbol y van a entender lo que estamos diciendo. Está bien que Diana se haya tomado ese permiso de decir, las ranitas de árbol pueden, es mucho mejor. Es mucho hermoso. Mejor. ¿Sí? Ranitas bebé. Hermoso, hermoso. Bueno, qué lindo escuchamos. Las amigas sí. Grabándonos audios. Me vuelven los amigues, les amigues. Sí, les amigues. Me hacen así. me hacen así. Emocionarme. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Y tenemos un audio más todavía. ¿Escuchamos el audio que queda o qué? Dale, me interesa. El audio siguiente nos lo graba nuestra querida Marga. Oh. Una luz prendida. Regresamos por la noche a nuestro cuarto amarillo, sorprendidas por un instante al hallar la luz prendida, cayendo sobre las tranquilas flores, mesa, libro, silla vacía, mientras nos ausentamos horas enteras. Al volver juntas a casa, hallamos el clima íntimo, la serena luz reclamaba nuestro amor sin término, y lo dimos en la mirada, a las paredes amarillas y al libro abierto, el mundo, más hondo que compartimos y del que no hablamos, pero sabemos nuestro, estaba ahí, hallado por esa luz. Ay, me encanta. Me encanta cómo trabaja la luz en este poema. Llegan y la luz está prendida y como, bueno, no, ese mundo que comparten y estaba ahí, hallado por esa luz. Nada, me vuelve loca. Solo puedo decir eso. Es como May, sí. Es una cosa sensorial todo el tiempo. Sí. Te lleva muy como sensorial. A pensar en tu mirada, en los ojos, como te lleva imágenes sensoriales, sí, sensitivas. Sí, sí, a tocar, a mirar, a oler. A oler esto, como no sé, todo. Sí. Todo es muy sensorial. Sí. Me encanta. Totalmente, totalmente. Adoro, y adoro que la nombre a ella acá, es Judith. Mm. Está hablando de Judith, viejo. Mm. Queríamos el poema de Judith. Para mí, cuando dice también el que leímos al principio, el de porque lo que más deseo es permanencia, sí. la copa colmada, sí. Para mí que también es Judith. Sí. ¿Qué sí. querés que te diga? Sí. Seguro. Sí. O bueno, otro amor. O bueno, andás a ver en qué anda. Pero vieron que a ella le tenía gusta, muchos amores. Le gusta lo perdurable. Sí, es verdad. Le gusta. No, y acá la nombra mucho. Es taurina. En el fondo nos gusta permanecer. Digamos la verdad. Totalmente, sí. Sí, y es verdad que es luminosa. Hoy pensaba esto. Hay algo de sus poemas, incluso de su diario de una soledad, donde habla de su depresión, de estar sola, de sentirse como medio aislada. Pensaba que hay algo luminoso igual todo el tiempo y esta diferencia entre lo festivo y lo luminoso. Sí, puede ser que no sea festivo, sí. Pero hay algo de luminoso igual, ¿no? Incluso en eso más darky, podríamos decir. Acá me anoté, ojo con la diferencia entre festivo y luminoso. ¿Eso te lo anotaste como un recordatorio sí. para vos? Sí, para la vida, ¿viste? Para May Sarton, o sea, está en el archivo May Sarton de mi cuaderno. Pero bueno, ojo con la diferencia entre lo festivo y lo luminoso. Es que viste que es re sutil eso, como que hay algo en la oscuridad que se aparece. Como que se aparece algo ahí que puede ser muy sabroso. Sí. Para mí la oscuridad puede ser bastante festiva, sí. Es tirando a distinto. Sí, lo inventé. Es tirando a distinto. Sí, estoy en eso. En el ángulo, mira, te la clavo. No sabes lo que está el WhatsApp con tu clavarla en el ángulo. Después te voy a contar. Después me vas a contar. Después te voy a contar. ¿Qué está pasando? ¿Podemos hablar, antes de irnos de este bloque, de cuando May dejó de poder escribir porque tuvo un derrame cerebral en el 90 y bueno, después no pudo como volver a adquirir, no sé bien si la motricidad fina o qué. Sí. Y entonces nunca dejó de escribir igual, se grababa en una grabadora lo que quería decir. Decime si eso no es pulso de vida, pasión. Sí. Hay algo de una pasión. Sí. Hoy le leía es una apasionada. Es una apasionada. Cuando habla de las flores, de las plantas, de cómo sale afuera, del jardinero, de las visitas, hay una pasión muy fuerte. Digo, como no sé cómo será el vínculo entre depresión y pasión, si alguien ahí quiere contarnos algo al respecto. Te metiste en un quilombo. Me metí en un quilombo bárbaro. Sí, no, hay un montón de cosas que ni idea. Químicamente hablando. Pero sufría depresión y a la vez pasión. Sufría pasión también. Viejo, ¿qué onda? Esto, derrame cerebral, estar re en una, 1990, ya ser bastante grande y, bueno, utilizar una grabadora para poder seguir escribiendo. Incluso en un momento dice, bueno, llega un momento en el que yo ya no puedo escribir novelas. Ella, sobre todo, bueno, escribió eso, como 19 novelas, una cosa así, creemos. 15 libros de no ficción, y dice, yo ya no podía escribir novelas o cuentos o no ficción, entonces por eso empecé a escribir mis diarios, porque era solo un tuquil, ¿no? Yo digo un tuquil, ella no dice un tuquil. Un tuquil. Eran fragmentos por día, ¿no? Tipo, donde cuenta, tipo, vi pasar un animalito y ese fue todo el milagro del día, ¿no? Como hay algo de qué cosa tan maravillosa estar vivo porque acaba de pasar una ranita de árbol y eso fue toda la magia. Entonces, como, bueno, háblame de pasión, viejo. Ni idea. Adoro a estos oyentes. Están al tiro ahí. Ya entienden todo y me avisan. Mensaje que vence. Como no, para que yo ya... Este es el verdadero oyente, viejo. Sí. Está Camila, muy atento. Para quien acaba de llegar y nunca escuchó el programa, Camila distingue los mensajes que vencen de los que no. O sea, si estamos hablando de algo y ustedes mandan mensaje, por ahí lo lee. Pero por ahí hay un mensaje muy viejo que no vence, entonces lo lee más tarde. Los mensajes que vencen los lee en el momento. Los mensajes que no vencen, no. Y el oyentismo me allana el camino, no, y me avisa, che, Cami, este vence. Este vence, gracias por este trabajo. Es un equipo. Es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo. Es cooperativo. Los quiero mucho. Las quiero mucho, mucho. Lo quiero para el trabajo. Lo quiero para escribir. Lo quiero mucho. Bueno, metele. Menos mal que lo hiciste porque estaba servidísimo. Estaba muy servido. Bueno, el mensaje que vence es que con respecto a la diferencia entre festivo y luminoso, ajá, ojo, que cosas que hago en la oscuridad es una fiesta. ¡Ay! ¡Les amo! La poesía. No, no, no, esta gente me vuelve loca. Me dan todo, viejo. Me dan felicidad. Otro mensaje que vence es, yo creo que a pesar de su derrame cerebral nunca se deprimió. La escritura, bien, y la oralidad la salvó de la depresión. Sí. Me interesa sí, esa visión. Sí, a veces uno se autodiagnostica, ¿no? Tipo, estoy deprimida. No, claro, estar pasando por un momento muy complejo de la vida parece que estás muy deprimido, pero por ahí no es que estás deprimido. Exacto. Estás pasando por un momento muy complejo difícil de la vida. Diosito elige otro guerrero. Claro, claro. Pero la pasión, ¿sabes? Claro, la pasión. Tener como ahí el ímpetu de estar todos los días. Ojota. ¿Eh? Es un montón. Es un montón. Bueno, ¿y qué? ¿Tenés alguna anécdota más que te mueras por contar? ¿O te leo un poco de los mensajes que sí vencen, que no vencen? Léeme un poco, quiero escuchar a la gente. La gente nos estuvo respondiendo a la consigna de qué libro les acompañó en la pandemia al 2944-784040 y nos dicen, yo en la pandemia leí El Eternauta. Fue una sincronía hermosa y aterradora. Uf. Acá Fabi Agosta nos hace señas de mamita. El operador picante, picante. Atenea de Bernal nos dice, hola chicas, al principio de la pandemia leí Elogio del Riesgo de Andu Furmantel. Besitos y buen provecho, Atenea de Bernal. ¡Qué librazo, vos también, Atenea, lo leíste en la pandemia! Sí, qué librazo, yo también comparto esa lectura de pandemia. Atenea, adoro tu nombre artístico. Acá te dicen que es clavarla en el ángulo. Bueno, Negri, ya aprendí. Acá somos 5 que afirmamos que es clavarla en el ángulo. Y me afirman que yo dije, ¿cómo dije darla? Mamá no dice da que vos... yo haya dicho darla. Es como que le pinté. Puede muy ser culero. Igual, ¿viste? Cuando... Es así. Una se confunde. Y acá nos mandan una foto hermosa que es una radio de esas que sintonizás con una ruedita y está la antena ahí arribita con un vaso de birra adelante y después el dibujo que hicieron de esa radio. No, que dice, no sé, no, lo que es esto. No, quiero... De la radio salen globitos de diálogo, ¿viste? Sí. Y dice, hola Lola María. Hola Camila Valendor. Lo dibujé porque siempre escucho. Tienen que imprimirlo, esto. Cosas que hago en la oscuridad. No. Yo lo quiero enmarcar directamente. Sí, sí, sí. No, estoy muerta. Hola Lola María, hola Camila Valendor. Estoy muerta. Es espectacular. Gracias, realmente. Viejo. Necesitamos ponerle un marquito, después sí, charlamos. Sí, por favor. Voy con la consigna. Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke. Soy L. Bueno. Después nos dicen, en pandemia no leí demasiado. Me quemé con leche cuando agarré en los primeros días del encierro El País de las Últimas Cosas, de Paul Auster, sin saber de qué se trataba, y temía cada vez que le amagaba un libro desconocido. Sí, cosas sueltas, pero sin casarme con ningún texto desconocido. Traumadísimo quedó yo. Tremendo. Tremendo. No sos vos, soy yo, estoy pasando un momento difícil. ¿Quién no usó esta frase? Vos decís que la gente le echara. ¡Yo! Espectacular. Bueno, eso es un poco de todo. Ojalá que no me haya olvidado de ninguno. Igual si no, después me van a retar y me voy a enterar. Siempre nos retan. Están en esa. O sea, es como que nos agasajan y nos tienen cortitas. Me gusta. Es un vínculo. Me gusta este vínculo. Mi mamá acá está como arrepintiéndose de no haberme puesto Camila María. ¿Viste? Yo estoy de acuerdo. Nací para eso. ¿Camila María o María Camila? Porque... ¿Viste en ese juego que jugamos con nuestros otros amigos de llamarnos con de otras María. Maneras? Ya está María Soledad, está Lola María, entonces yo sería María Camila. Y ¿María está... Camila? María Camila. Siento un poco... Mira, me ponen esta música. María Camila. ¡Deja de mentirme, María Camila! ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué me has hecho, María Camila? Diosito. Es tan lindo el tipo nombrar con dos nombres, es como que te da una cosa de telenovela. No, mi mamá se está oponiendo. Ah, okay, Okay. Puso no con mayúscula. No, paramos acá, parame las rodillas. Es de mentira, es un juego nomás. Es un juego. Dice, no jodan. No jodan. Como mucho Camila María. Bueno. Camila María. Camila. ¿Sabes lo que no me encanta? Que hay una rima sonante, Camila María. Camila María. En cambio, María Camila, no la escucho, pero está igual. Está igual, pero no la escucha. Exacto, algo de eso. Bueno, estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad. Ay, sí, ya me están retando y era importante. Tengo miedo. Camilé mis mensajes anteriores y el audio. Ay, Diosito, tenemos un audio, eso es lo que pasa. Y yo me lo estaba pasando bien, gracias por avisarnos, es bueno que estén ahí atentes. A ver, vamos a meterle. Hola, ¿cómo les va? Bueno, el libro que me salvó en la pandemia y que me inauguró en algún sentido cierta felicidad fue un libro que se llama El collar de la paloma, que es un tratado de amor árabe. Entonces ese libro me sacó del dolor que había y me ingresó en una buena forma de la felicidad. Bueno, mi nombre es Alberto y soy de Capital. No, estoy chocha, ese es Alberto Muñoz. Yo quiero mucho a Alberto Muñoz y acá hay oyentes fans de Alberto Muñoz. Y hay libros de Alberto Muñoz en la Biblioteca Popular Carilaf, que no sea que habría que hacer un programita de Alberto Muñoz. Exactamente. Ediciones en Danza está presente. Nuestro querido oyente Javier Gil, no sé si está escuchando, pero es muy fan de Alberto. Siempre hablamos de Alberto Muñoz. Sí. Qué lindura. Gracias por este mensaje. Qué alegría que estés escuchando. Esto es hermoso. Está que se llora encima. Estoy que me lloro encima porque es como volver a tener 6 años y... No. Mi querido Alberto Muñoz. Bueno, porque parece que andaba comiendo con Diego de Almagro, que también mandó su respuesta a la consigna. ¿Querés que te la lea? Sí, quiero. Me salvó por un rato El orden del tiempo. Me pone el nombre en el idioma original, pero yo claramente no lo voy a pronunciar. Un hermoso libro, especie de introducción a la física cuántica centrada en la cuestión del tiempo, con un guiño en el título. Es el final de la famosa sentencia de Anaximandro. Me mata esta gente, buenísimo. Me mata lo que le salvó la vida, tipo el orden del tiempo y la física cuántica. ¿Te das cuenta? Hay de todo vida. Bueno, gracias. Qué lindo que nos estén contando cositas. Por si no anotaron, es al 2944784040 que nos andan contando si les agasajaron, que en el día de hoy. Por favor, con comidita, mimitos, las taurinas. Sí, necesitamos un poco que nos cuenten eso. Hoy vimos a May Sarton y estamos con la invitada de la Boberlin, las dos taurinas, así que nos cuentan de los agasajos del día. Cosas taurinas. Estamos en esa. Por favor. Entramos en esa de repente. Y bueno. y también nos cuentan qué libros los han acompañado en la pandemia. Y cualquier otra cosa que quieran contarnos. Estamos cerrando la sección de Maze Arton. En un ratito vamos a tener a Eleonora Boto contándonos qué eligió para las niñas, para las infancias, en su sección de literatura infantil. Después seguimos con una sección de invitada a nuestra querida Lau Oberlin, que nos va a estar leyendo sus poemas. Esto es hermoso. Así que no se vayan, hasta las 11 estamos acá. Pero bueno, estuvimos leyendo a Maze Arton, así que nos podemos despedir con un poemita de Maze Arton. Es un poemón. Para variar. Para variar. Yo voy a decir poemón todo el día, mira. Nos retiramos con este poemita y seguimos aquí. No dejen de escuchar FM Locoy 105.5. No se vayan porque no nos vamos. Quédense, Negri. La muerte de mi padre. Después del parto laborioso, el limpio casco despojado se desliza por la senda y suavemente expuesto en libertad. El amarrado suelto en el agua, el reservado vuelto generoso. Oh, grave, gran momento cuando los barcos llegan al mar. Ahora, sola en mi vida, nunca más una niña. Esta hora y su flujo de misterio, cuando amor y muerte están reconciliados por completo, arroja el barco de mi historia entera. Consumada es ahora la última batalla del nacer, he salido inadvertida de la orilla abrasadora, no busco alivio en la tierra maternal, no seré una hija ya nunca más. Por esta última partida, desguarnecida por completo, arrojada a la marea del amor, me iré madura. When the sun sets in my bedroom, I got a red room. it's a red out when the sun sets in my bedroom. It feels like a moon set off that way. Acá mientras me mastico una papa frita de las que mandaron los oyentes, volvemos al aire. No hay nadie conmigo, acá volvió Lola María. Yo decía, ¿por qué no la escucho? No tenía los auriculares. O sea, comiendo bastón de mozzarella. Diosito, gracias oyentes que nos mandan cositas. No, no, esto es una oda a la... A pasarla bien. A pasarla bien, el disfrute de la vida, la pasión, lo taurino. Totalmente. Disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida. Qué emoción. Estamos muy agasajades. Yo creo que es por la invitada del día de hoy, que es taurina y que le gusta comer rico, los mimitos. Acuosa. ¿Acuosa? La cosa. Ah, acuosa la taurina, mírala. No, nada de agua, nada. No, agua no. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Son las 10:28, exactamente, ahora me gusta decir la hora y también voy a decir que son las 4:02. ¿Dos coso era? Son las 4. Son las 4, no, hace 4 grados y 2 coso. Yo lo voy a decir así por siempre. Podés decir 4,2 grados centígrados también. Bien, 4,2 grados centígrados. 4,1, cambió como para llevarme 4, la contra. 2. Bien, 4,1. Yo solo voy a decir 4,1 y ustedes entiendan de qué hablamos. 4,1. Bueno, estamos en esa. Estamos en 4,1, quiero contarles. Ya basta. Y bueno, estamos aquí, hemos escuchado a May Sarton, hemos disfrutado de su poesía, charlado de su vida y de su obra junto a Lau Oberlin. Y ahora vamos a escuchar algún que otro mensajito de la gente. Ay, como audio, coso, te digo, ¿eh? Porque audio, man. Sí. Por acá dicen primero sobre el poema que cerró de May Sarton. Ah, tremendo ese poema, nunca más seré una hija. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo me dice siento del... muy, muy representada por May ahí. Tremendo. Me mata en el momento en que... Ah, seguían con May. Pero vieron que dice antes de no seré una hija ya nunca más, dice, no busco alivio en la tierra maternal. Tipo, no, o sea, hay algo que no hay alivio en la tierra maternal. Es una pena. Pero arrojada a la marea del amor me iré madura. Hay unos audios, ¿le meto? Métele. Gracias, chicas, por el mensaje tan lindo sobre el premio. Y bueno, les quería decir justo que... entre los varios premios que se entregan de los pregoneros está el premio Pregonero de Honor, que este año recayó en un poeta, Juan Lima. Bueno, nada, contarles eso, un besote grande como siempre, el programa está precioso. Gracias, Juli, qué afilada, pasándonos data. No, hermoso. Espectacular. Es una data bárbara. Bueno, por acá también siguen contestando a la consigna, que es qué libro te acompañó en la pandemia, y la pueden mandar al 2944-784040, y dicen otros dos librazos. Ah, porque había un mensaje uno que no lo leí, que es en cuanto a la consigna, en la pandemia empecé a leer a Úrsula Caleguín, El nombre del mundo es bosque y Los desposeídos. Y otros dos librazos, Devenir animal, de David Abraham, y Una trenza de hierba sagrada, de Robin Wall Kimmerer. Quiero decir algo que es mi amiga Edel, que está acá y las escucha siempre desde Miramar. Y casi viene, pero se terminó quedando ahí con mis amigas haciendo el aguante. Pero la quiero invitar. Sí, te queremos. Gracias por escucharnos desde Miramar. Es hermoso. Me emociono. Hermoso. Vamos a tener que ir de gira como a la costa atlántica y visitar gente. Tenemos oyentes de varios lugares. Es verdad. Gira. Sale esa gira. Dale. Gira de radio. Después, respondiendo a la consigna, en la pandemia los libros fueron la salida al mundo, un horizonte fuera de casa. Mirando mi libreta veo que entre varias cosas leí más de uno de Sepúlveda. Y nos manda foto, evidentemente, de su listado de libros que leyó en pandemia. Me vuelve loca. Tipo 2020 y empieza a enumerar todos los libros que leyó. Y son muchísimos, realmente. El orden del tiempo, lo que se dice. ¿Quién pudiera ser Eleonora Boto, realmente? ¿Qué carajo? Ah, bueno. Y por acá tenemos otro audio. Bien. ¿Vamos en esa? Hola, acá soy Inti y estoy en mi casa con una amiga y mi familia. Estamos todos muy atentos, escuchando, estamos como muy metidos. No. Y bueno, abrazos al profe Fabi, que es el mejor, y a Cami, y a las demás, y los demás. Pero, bueno. Nos negó. Ah, no, listo. Estoy chocha en este momento. No, yo estaba en puro festejo. Iba a decir tipo, Inti, te amo, qué hermoso. Hola, tipo, Inti, te conozco. Abrazo acá, mi besos. Lola, no existís. Laura, no existís. Ah, no, listo, estoy muerta. Fabi Agosta, mi profe magnífico. Favorito. Ay, el mejor profe del mundo. Un besito. Y los demás, bueno, los demás que están por ahí, que ni idea, tontos, chau. No, ay, estás sobre exagerando la situación. Esto es una falta de respeto. Triste. Yo estaba emocionada con ese tipo, estamos muy atentos, estamos muy compenetrados. Estaba que lloraba, Lola. Pero no, era con Fabi Agosta y Cami Valendor la cosa. Era Il. Casi tía de Inti, mirá, ni me nombra, nada, ni de. No, bárbaro, negro. Horrible. Buenísimo. Así quedamos. Ya está, chica. Ya está. Es un niño. Por favor, les pido. Basta. Basta. Inti, te queremos. Te amamos. Te adoramos. Nos pusimos celosas nada más. Solo bueno. A veces uno se pone mal. Sí. Queríamos cariñito. No se lo son así. Bueno, y por acá nos dicen, soy Maru, sé que leí mucho en la pandemia, pero tomé tanto vino que no me acuerdo ningún título. Amo che. Que lo mismo que leyó lo tomó en vino, ¿entienden? No, no sé, pero hablando de eso, Maru, es ya que estás del otro lado, yo en la pandemia te presté el corazón helado de Almudena Grande y todavía no me lo devolviste. Me vendría bien que me lo devuelvas realmente, no, porque es un librazo. Este pedido en radio de devolución de libro, me vuelvo loca. No, porque con Maru y con Inti realmente hacíamos esa de tipo ir a hacer las compras, pasar por la puerta del otro y meternos libros en el buzón. Fue un gran momento de la vida. Pero es como que ahora te lo tiene que devolver. Y ya está. Es verdad, Maru me pasó un libro bárbaro que leí en la pandemia, que es el que escribe J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter, pero para adultos. Vos chocha. Eso fue un momento bárbaro realmente, sí. Pero bueno, me gustaría volver a tener el corazón helado en mi biblioteca. Pensé que me encantaría volver a tener el corazón helado y dije, no, amiga. No, el corazón no, helado a nadie. No. Fuego, roble. Fueguito, roble. Corazón de roble y no resina el fuego corazón. Que perdura. Claro, movernos hacia un fuego perdurable. No es tan fácil dejar de tener el corazón helado, chicas. No me presionen. No me digas, no te presionamos, pero no tipo, me gustaría volver a tener el corazón. No, me gustaría. Ya no, podemos ir saliendo lentamente, que sea una primavera. De a poco ir saliendo. Me están interpelando en vivo y no me gusta. Ok. ¿Vamos a escuchar a Eleonora Boto? Vamos a escuchar a Eleonora Boto en su sección de literatura infantil magnífica. Hola, ¿cómo están? Yo les cuento que estoy casi eufórica por varias razones. La poesía de May Sarton me gustó mucho, pero para conocerlo un poco más me puse a buscar información sobre su vida y su obra, y primero me encuentro que su nombre completo, ¿cuál es? Eleanor Mary Sarton, una tocaya. Y como si fuera poco, escribió un libro que se llama Señor Peludo, en el que cuenta nada más y nada menos que las aventuras de Tom Jones, su gato. Y yo no recuerdo si se los conté alguna vez, pero yo amo, soy fanática de los libros de gatos. En la Biblia tenemos un montón, uno más hermoso que otro. Así que no pude resistir la tentación de compartir con ustedes un libro que pienso que deberían leer todas las niñas del mundo, porque es de esos libros que agranda el corazón. Vamos con un capítulo del texto maravilloso del chileno Luis Sepúlveda. Capítulo 4. El fin de un vuelo. El gato grande, negro y gordo tomaba el sol en el balcón, ronroneando y meditando acerca de lo bien que se estaba allí recibiendo los cálidos rayos panza arriba, con las cuatro patas muy encogidas y el rabo estirado. En el preciso momento en que giraba perezosamente el cuerpo para que el sol le calentara el lomo, escuchó el zumbido provocado por un objeto volador que no supo identificar y que se acercaba a gran velocidad. Alerta, dio un salto, se paró sobre las cuatro patas y apenas alcanzó a echarse a un lado para esquivar a la gaviota que cayó en el balcón. Era un ave muy sucia. Tenía todo el cuerpo impregnado de una sustancia oscura y maloliente. Sorbas se acercó y la gaviota intentó incorporarse arrastrando las alas. «No ha sido un aterrizaje muy elegante», maulló. «Lo siento, no pude evitarlo», reconoció la gaviota. «Oye, te ves fatal. ¿Qué es eso que tienes en el cuerpo? ¿Y cómo apestas?», maulló Sorbas. «Me ha alcanzado una marea negra, la peste negra, la maldición de los mares. Voy a morir», graznó quejumbrosa la gaviota. «¿Morir? No digas eso. Estás cansada y sucia, eso es todo. ¿Por qué no vuelas hasta el zoo? No está lejos de aquí y allí hay veterinarios que podrán ayudarte», maulló Sorbas. «No puedo. Ha sido mi vuelo final», graznó la gaviota con voz casi inaudible y cerró los ojos. «No te mueras, descansa un poco y verás cómo te repones. Tienes hambre, te traeré un poco de mi comida, pero no te mueras», pidió Sorbas acercándose a la desfallecida gaviota. Venciendo la repugnancia, el gato le lamió la cabeza. Aquella sustancia que la cubría sabía además horrible. Al pasarle la lengua por el cuello, notó que la respiración del ave se tornaba cada vez más débil. «Escucha, amiga, quiero ayudarte, pero no sé cómo. Procura descansar mientras voy a consultar qué se hace con una gaviota enferma», maulló Sorbas antes de trepar al tejado. Se alejaba en dirección al castaño cuando escuchó que la gaviota lo llamaba. «¿Quieres que te deje un poco de mi comida?», sugirió algo aliviado. «Voy a poner un huevo. Con las últimas fuerzas que me quedan voy a poner un huevo. Amigo gato, se ve que eres un animal bueno y de nobles sentimientos. Por eso voy a pedirte que me hagas tres promesas. ¿Me las harás?», graznó sacudiendo torpemente las patas en un fallido intento por ponerse de pie. Sorbas pensó que la pobre gaviota deliraba y que con un pájaro en tan penoso estado solo se podía ser generoso. «Te prometo lo que quieras, pero ahora descansa», maulló compasivo. «No tengo tiempo para descansar. Prométeme que no te comerás al huevo», graznó abriendo los ojos. «Prometo no comerme el huevo», repitió Sorba. Prométeme que lo cuidarás hasta que nazca el pollito. Graznó alzando el cuello. Prometo que cuidaré el huevo hasta que nazca el pollito. Y prométeme que le enseñarás a volar. Graznó mirando fijamente a los ojos del gato. Entonces Sorba supuso que esa desafortunada gaviota no solo deliraba, sino que estaba completamente loca. Prometo enseñarle a volar. Y ahora descansa, que voy en busca de ayuda. Maulló Sorba, trepando de un salto hasta el tejado. Kenga miró al cielo, agradeció todos los buenos vientos que la habían acompañado, y justo cuando exhalaba el último suspiro, un huevito blanco con pintitas azules rodó junto a su cuerpo impregnado de petróleo. Fragmento de Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda. Bueno, por favor, vayan a buscar Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Y si tienen la posibilidad, les digo que es un libro especial para leer con otros, para compartir y emocionarse. Y en esta noche felina y de vacaciones, les dejo para cantar y bailar un clásico de la eterna María Elena Walsh, Chacarera de los Gatos. Que lo disfruten. ¡Besos! Galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: michi, fuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van en tranvía Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad: Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía Tucumán. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Qué maravilla este cruce gatuno que nos preparó Eleonora Boto, como siempre. Adoro, muy bien elegido. Qué bien que se haya encontrado con mi amigo peludo y haya ¡mi hecho... amigo peludo! ¿Cómo es que se llama? ¿Se llama así o no? No, el señor peludo. Y en la versión en inglés es tipo la persona peluda. Pero mi amigo peludo, no sé qué decirte, Negri. O sea, no sé en qué estaba pensando. El tío Coso, tal vez. Dios mío. Dios mío. Bueno. Yo no voy a emitir comentario de esto que está pasando. No emitas, no emitas. Como gracias. Si el señor peludo fuese mucho mejor que mi amigo peludo. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, es un poco lo mismo. Pero mi amigo peludo me desconcertó completamente. Hemos escuchado a Eleonora Boto en su sección de literatura infantil, como siempre, clavándola en el ángulo. Bien, creo, Lola, bien. ¿Sabes? Porque estuve a punto de decir algo que fue pegándola. Yo creo que lo que dije fue pegándola y la gente escuchó dándola. Pegándola en el ángulo está mal también, pero no es dándola. Creo que Fabi te está burlando. Sí, todo el pueblo me está burlando, imagínate. Por acá celebran historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Sí. La gente me manda a poner mi corazón en el microondas. Sí. Sí, bueno, amiga, sí. Cositas que pasan. Calorcito. Yo voy a agarrar como mantra con corazón de roble y no resina en el corazón. Con corazón de roble y no resina en el corazón. Eso le vas a decir a la gente. Corazón de roble y no resina en el corazón. Corazón de roble. Conocí a alguien y le decía con corazón de roble y no resina en el corazón. Si yo macheo con Lola en Tinder y tipo me la encuentro y me dice no, en Tinder ya la descripción dice eso, con corazón de roble sin resina en el corazón. De hecho no dice Lola Halfón, dice corazón de roble. Y ahí. ¿Me puedo llegar a morir? Dale, vamos en esa. Yendo. Diosito, yendo a machear. Diosito. Ay, bueno. Dios. Y bueno, llegó el momento de que sepan, porque Lauo Berlín tiene un club de fans. Exacto. Que saben perfectamente quién es, pero habrá quien no. Habrá quien no y están ahí como, ¿qué onda Lauo Berlín? Y yo les voy a decir algo mejor, es Laura Malena o Berlín Molina. Hay algo que adoro de la L, la M y la O. ¿Laura Malena o Berlín Molina? ¿Qué es esa cacofonía bárbara? ¿Laura Malena o Berlín Molina? Estamos acá con Laura Malena o Berlín Molina. No sé, ya no están más mamá y papá para preguntarles por qué tanto nombre, pero bueno. Tanto nombre. Tanto nombre. Me gusta. Laura Malena o Berlín Molina, nacida... Lo va a decir hasta el fin de los tiempos. Nacida en Buenos Aires en 1988, desde pequeña desarrolló su interés por la articulación entre la danza y lo terapéutico, lo que la llevó a experimentar en diversas etapas formativas desde la Escuela Nacional de Danzas, el Profesorado Superior de Danza Clásica en el Conservatorio Grassi, danzas populares, murga, candombe, folclore y danza afrocubana, interpretación en la Escuela de Danza Contemporánea Fuera de Eje, hasta el ciclo biomédico de la carrera de Medicina de la UBA, la Escuela Holística de Reflexología y distintos talleres de abordaje holístico de sanación del cuerpo. Motivada por acompañar las diversidades corporales de los distintos grupos etarios que posibiliten una mirada integral y amorosa de la trama corporal, participó en Payamédicos del Hospital Álvarez, gestionó proyectos colectivos de danza contemporánea y desarrolló talleres de expresión corporal para las infancias en distintos jardines de infantes y centros culturales de Bariloche. Actualmente trabaja como docente tallerista de la Escuela Primaria Virgen Misionera, participa como bailarina en el grupo de improvisación Afectar la Escena, dirigido por Valen Gallo, y se encuentra realizando la certificación de Naturaleza de la Fuerza en el Cuerpo y la Danza con Roxana Galán. Hola, ¿qué tal nuestra invitada bárbara Laura Malena o Berlín Molina? Ay, qué vergüenza ese momento en que leen tu bio. Ay, oh, qué cosa, ¿no? Qué cosa rara, ¿no? Qué cosa rara. Te cuentan tu propia vida. Sí, además es raro, ¿no? Porque uno elige algunas cosas y después se... Qué raro. Qué raro, sí. ¿Es tan raro? Es tan raro nombrarse. Sí, es raro. Es Pero raro. Bueno, nos diste un pantallazo de por dónde anduviste en la vida, ¿no? Como sí. Las preguntas, la danza, lo terapéutico. No me pusiste la poesía. Y acá no te puse no la me pusiste poesía, la poesía. Porque es tan como me cuesta. Me cuesta porque es un lugar de... Siento que de mucha desnudez la poesía en mi vida. Entonces, sí, es un lugar amoroso, pero me cuesta nombrarme como poeta, tal vez. Yo adoro que cuando empezamos a conocer tu poesía fue en un taller que hacías con tu hermano. No hay nada más hermoso. O sea, yo canceriana chocha con esta situación de un taller haciendo... Ay, sí, mi hermano me está escuchando. Hola, Mati Oberlin, te queremos mucho. Hola, negro. Mati. Un abrazo para Mati. Gracias por animarme. Oh. Él es así, es un bombón que me va así como empujando. Y él es todo un poeta. Él es un escritor del... O sea, es una persona increíble, historiador, grosso, grosso, grosso. Y siempre como lo tuve ahí como muy de admirarlo. Mm. O sea, el otro día encontré una carta de mi papá en la que me dice esta condición de ser hermana del medio. Y como de, claro, mi hermano un capo. Siempre, de chiquito, y en sí, todo lo que hiciera el chabón, 10, ¿no? Y yo, queriendo parecerme un poquito a él, pero no pudiendo, porque claramente mis intereses iban por otro lado. Entonces, nada, eso, como que poder como compartir ese taller inicial de poesía fue hermoso porque fue también eso, como ver que somos muy distintos pero a la vez tenemos una esencia muy parecida en algunas sensibilidades y nada, eso, la poesía nos unió. Ay, adoro. Te moriste. Muerta. La canceriana murió. La canceriana ha muerto. No escucharán más a la canceriana porque ha muerto. No mueras, amiga, no. ¿Y nos trajiste algo que escribiste en ese taller, por ejemplo, o nos trajiste otras cosas? Ay, sí, traje un par de cosas que escribí en ese taller, creo. A ver. ¿Qué nos vas a leer primero? Ay, bueno, les leo un poco uno que... Que habla un poco de mí. Yupi. Y mi historia. Ahí. No tiene nombre. Y dice así. Nací en Berazategui o Quilmes. Mi mamá, salvadoreña. Mi papá, santafesino. Se conocieron en Suiza. Al mes de nacer estaba en El Salvador. A los 3 meses en San José, Costa Rica. Mientras crecía entre mangos y aguacates... Los fines de semana acampábamos en la playa. Hasta el accidente de papá, la carpa fue segunda casa. Después de ese momento hubo vacaciones de otro estilo. En el 97 el gris de Buenos Aires nos recibió, el hotel oscuro de 11, las lágrimas de mamá, mientras Belaustegui tomaba forma de hogar. Belaustegui fue refugio, fue selva en el medio de la city porteña. De Belaustegui me fui a Canadá 6 meses. Después a Hidalgo, me independicé, me mudé con mi amiga Gaby. El vecino era un loco. Una prueba de fuego vivir ahí. Mamá se murió. Ese día nos enteramos que el vecino loco era sepulturero de Chacarita. De Hidalgo a agronomía y en eso la maternidad llegó Irupé. Bariloche nos acunó a las 2. Puerperio, duelo. Ah, papá se murió al mes de mudarnos. Niriguau me limpió con su viento estepario, mis vecinos fueron caballos. Llegó Frida, Lago Moreno, la playa del viento, los visitantes del verano, el Ventana y sus cóndores. Chinchín coronó la separación de Rami con sus florcitas de No me olvides. Mientras escribo esto, embalo cajas para desembarcar en los coihues. No tengo idea qué es tener una casa, un mismo cuarto, una misma cama, un mismo espejo, jardinear las mismas plantas, una misma ventana, la biblioteca ordenada, un paisaje, una misma temperatura. No sé si puedo permanecer, solo puedo agarrar mis petates y saber que en mis pies está mi hogar. Este poema me pone la piel de gallina. No, y pienso dos cosas bárbaras. Una es que no entiendo por qué leímos una bio, si podríamos haber entrado directo con esto y teníamos todo lo que necesitábamos. Completamente. Y también, no sé si puedo permanecer, le está contestando a May. Y yo pensé en May en un montón de sentidos. O sea, también este anhelo de raíces, este libro que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Karil Afken, es un libro que habla justamente de eso, de siendo muy grande ya, por fin estar en una casa y decir, ok, ¿cómo quiero que sea una casa? ¿Y qué es que una casa sea hogar? ¿Cómo la hago hogar? O sea, hay unos diálogos con May muy fuertes de esto. De vos decís como, no sé lo que es jardinear las mismas plantas. Bueno, May se pregunta lo mismo, solo que está ahí tipo, ah, tengo una casa ahora. ¿Y cómo era esto de jardinear las mismas plantas? Sí, sí, tal sí. Cual. Bueno, me encanta. Por acá nos dicen los oyentes, si no me equivoco, ese primer poema Lau lo leyó en un slam en la Biblio, sí. Y me resultó muy impactante. Sí, sí, sí. Es el poema que leo un montón. Y que a veces lo comparto, no sé, como que lo he llevado hasta procesos intensos. No sé, en la certificación lo traje en un momento de mi mapa del cuerpo, que es un trabajo que hacemos repuntual, lo traje porque es como que siento que hay algo de mi corporalidad que está un poco tenida por este todo el tiempo estar mudándome sin parar, no tener casa, no saber a dónde voy, pero a la vez sabiendo que estoy acá, que es este cuerpo y es esto. Sí. Que eso hace una construcción también, ¿no? Pero bueno, sí, es un poco mi identidad. Espero en algún momento tener una casa. Sí, la vas sería a tener, bueno, amiga. Que parte de la identidad sea, sí, tener una casa. Mismo si saben de alguna casa, eso, para septiembre, eso. Empieza la cosa. Estoy buscando casa. Les oyentes buscándole casa a Lau Oberlin, por favor. Por favor, soy buena persona. Casa cuido para Lau Oberlin en Villa Los Coihues a partir de septiembre, comenzando ya. Ya. Empiecen a mandar sus mensajes ahora. Bueno, no te estarían ofreciendo una casa, pero dicen, llorando con este poema, Lau, te queremos, dice Katu. Hermoso poema de la invitada, gracias. Acá en el último tramo, conectada, escuchándolas. Abracitos abrigados para ustedes, Adri. Hermoso. Hermoso, hermoso. El público fan de Lau. Qué lindo. Y ya que estamos, ¿nos querés leer uno más? Y nos vamos a escuchar una de las últimas canciones que eligió Joaco. No, mentira, ¿por qué digo no, una la anteúltima? De las no nombramos ninguna, así que antes de irnos contamos cuáles eran todas, porque estuvimos como haciéndonos la rata de la información de las canciones de Joaco. Ay, sí, yo quiero saber todo. Exactamente, así que nos vamos, no nos vamos del escuchamos todo. Escuchamos un poema de Lau. Escuchamos una de las canciones que elige Joaco Conte alrededor de May Sarton y nos vamos al último bloque. ¿Qué les parece ese orden? Exactamente. Nos parece bárbaro. Arre que le respondía yo. Nos parece buenísimo. A todo el oyentismo nos parece perfecto. No se vayan porque seguimos aquí. No se vayan que les tenemos que contar cositas de cómo viene la cosa. Cositas de cómo viene la cosa son las 4,0 cosas. Son las 4. Por acá apareció también la solidaridad taurina, Lau, porque dicen, hermoso el poema de Lau, sentí mucho como taurina esas mudanzas. Ay, gracias. Qué belleza lo de Lau, siguen, los oyentes siguen, vamos, y siguen. Vamos. Gracias, Lau. Nos vamos con un poemita tuyo y seguimos con más cosas que hago en la oscuridad. No es cierto. Las hojas no tuvieron ni tiempo de caer. Son las 3:25 de la mañana. Hace una hora me desperté. Mi cuerpo está prendido fuego. Me duele cada milímetro de piel, tejido, hueso, órganos. Se me abren lugares nuevos, puertas a rincones viejos y desconocidos. Es miedo, es desamor. Viniste, amigo. Me hablaste de duelo y me enojé. No es cierto que le puse curitas a un esternón abierto al medio. No es cierto. Y tampoco es cierto que en abril nieva. Es recién otoño, abriste el freezer y todo se tornó blanco. No estoy lista para invernar ni para que dejes de abrazarme. Dame ese tiempo perfecto de media estación. Dame un par de lluvias. Unos vientos fuertes, dame transición. Empezó el otoño en este hemisferio, termina el misterio de la rama. Es momento de cosecha, noche hermosa. Siempre es temporada de una cosa. ¿Qué pensarán de mí? somos a los árboles, con las ramas como venas y las hojas como pelo que cubren toda tu cabeza, y quizás el otoño me traiga tristeza. Quizás la tristeza pele mi cabeza. A menos que pueda perenizar mi corazón, a menos que pueda florecer igual con menos sol. Oh. Acabamos de escuchar Los Árboles de Papina de Palma, que fue el tercer tema que eligió para nosotras nuestro DJ Joaco Conte, pensando en los poemas de May Sarton. Más temprano escuchamos también Cartas de Amor que Queman, de Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, y los intérpretes fueron Juan Falú y Liliana Herrero. Y también Red Room, de alguien con un apellido impronunciable. Hiatus Caillote. Ay, ¿vos lo sabías? ¿Lo sabías o lo inventaste? Lo estoy leyendo. Hiatus Caillote. O sea, si se pronuncia Hiatus Caillote. Hiatus Caillote. Eso no lo sé. Pero, bueno, la tiré. La tiré por las dudas. Estuviste muy, muy bien. Muy segura lo tiraste. Te buenísimo. Amo, Lola. Buenísimo. Es así, ¿no? La vida. Sí. Bueno, tristemente estamos llegando al final del programa. Yo querría quedarme acá con Lau Oberlin charlando de May Sarton todo el día. Con Fabi Agosta ahí operando y Cami Valendor haciéndome compañía. Pero bueno, por ahí no da. No, no da. No, yo da. Necesito dormir, ¿viste? Bien. Es algo que vengo necesitando. En re, yo también. No, no estaría mal dormir una noche en esta vida. Ay, no, no, ella no duerme. Estamos enterando que no duerme Lola. No yo, duerme. Yo solamente me levanto muy temprano a trabajar hace 10 días, pero Lola ni no duerme. Duerme. Ella se va de fiesta. No, no, no, chiquis. Escribe poemas toda la noche. ¿Qué decirte? No, lo estuviste asegurando con tu mirada. Ay, está difícil, la noche está difícil. Está creativa la noche. Está creativa la noche. Nos estamos despidiendo en Cosas que Hago en la Oscuridad. Y queremos agradecer muchísimo a FM Los Coihues, a la Biblioteca Popular Kari Lafken, a nuestra querida invitada Lau Oberlin. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo la has pasado? Hermosamente. Qué alegría. Todo fue precioso. Qué alegría tenerte acá con tu club de fans. Mira. Me encanta. Le agradecemos a nuestro DJ Joaco Conte por siempre ser tan genial. Te amamos, Joaco. Te amamos. A las voces que nos recitaron, a nuestra querida Maru, a Anita, a Marga y a Joaco también. ¿Qué pasa? No, lo dijiste muy gracioso. Lo dije gracioso, estoy como Marga, probando voces raras, ¿no? Sí. A Elio por su sección espectacular, a nuestro operador amado Fabi Agosta, que mientras lo miro veo que ahora estamos en 4,1. Yo se los cuento. O sea, yo lo miro a Fabi y veo que estamos en 4,1 y ahora tengo ganas de decirlo. Es calor 4,1. Es calor. Claro, no nevaría, no nevaría. Yo si igual cae agua quiero ahora. Decir que no quiero escuchar más a nadie que esté de la pampa para arriba quejándose del frío. Hoy se quejaban mucho y ojo que había patagóniques de vacaciones allá diciéndome hace mucho frío. O sea, es verdad que hay sol, pero hace. El frío de Buenos húmedo. Aires es bien feo, boluda. No es joda. Es húmedo, pero te cala, casi te no cala. Existe. Es feo. Son 5 minutos. Son 5 minutos, pero cuando existe, feo. Yo les creo que es feo cuando lo están viviendo, solo que en 2 días tienen 28 grados y los odio directamente. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, que nos mandaron mensajitos, que nos contaron qué leyeron en pandemia, si les agasajaron o no, no nos contaron mucho eso. No, a nadie lo agasajaron. No, se ve que no, se ve que somos las únicas privilegiadas del día de hoy. Les agradecemos un montón por habernos escuchado, por estar ahí del otro lado en Cosas que hago en la oscuridad, en este programa que fue sobre May Sarton. ¿Y cuándo nos volvemos a ver, Camila Valendor? Ay, en un montón de tiempo. Es fuerte, ¿no? Es triste. Es mucho. Quiero decirles que en la comidita que nos llegó hoy, en paquetes muy hermosos, muy felices, mucho pollito con quesito y papitas, con salsitas ricas, la notita dice: felices vacaciones. Bueno. El chico del delivery me dijo: te vas de vacaciones. Y yo tipo, no sé de lo que me estás hablando. Realmente no sé. ¿A dónde te vas? ¿A dónde? Llévame. No, ¿de qué habla? Bueno, sí, nos vamos un ratito. Es un descansito, pero ustedes igual, si sintonizan 105.5 FM Los Coihues, nos escuchan. Escuchan un programa viejo que por ahí justo no escucharon. O por ahí, si lo escucharon, lo pueden volver a escuchar. Exactamente. Y si nos extrañan un montón, tipo, che, no estoy pudiendo vivir sin las pibas, el domingo... Ahí nos mandan un mensajito. Ahí me llaman y charlamos a ver qué onda, qué está pasando. Para mí que ahí manda el libro, el audiolibro. Ahí te mando el audiolibro. Lola les manda la bestia hacer de Susana Villalba. Y si no, tienen los domingos a las 10 de la noche también, si sintonizan FM Los Coihues, un programita, o sea, tuki programita. El otro día una familia muy querida de aquí de Los Coihues me manda, tenemos muy reconocido el horario de Repe y estaban escuchando, era el programa, el domingo pasado, el programa con Toto. Sobre Bossi, así que es una fiesta. Otra cosa que pueden hacer si nos extrañan mucho es ir a la Biblioteca Popular Carilafken a buscar libros y hacer la tarea, leer los libros que vemos acá los programas, y cuando volvemos nos cuentan qué anduvieron leyendo. Tipo, che, me encantó esto. Nos están contando que están yendo a buscar los libros que nosotras recomendamos acá. Yo lloro, qué decirte. Y bueno, también nos pueden escuchar en Aire 99 de Neuquén. Los miércoles en este horario, de 9 a 11, pero a veces otros programas. Le mandamos un beso a toda la gente de Neuquén que nos escucha. Sí. Un beso muy grande. Amorosos. Qué amorosos. Bueno, nos preguntan acá cuándo volvemos. Volvemos el 9 de agosto. O sea, no vamos a estar el miércoles 26 ni el miércoles 2. Vamos a volver el miércoles 9 de agosto con una invitada muy especial que es Lore, que nos va a estar acompañando a leer a Joshua. Se repica ese programa. Se va a poner picante la cosa. Picante la cosa. Yo descubrí una nueva obsesión con Joshua realmente, así que no puedo más. Es de tus obsesiones. Era perfecto. Es de tu trío de José Esbarra, Mariano Blatt y Joshua. No, es como que estás chocha. No es Mariano Blatt mi otra obsesión. Sí, boluda. No me obsesiona así como Esbarra, no. Esbarra es high level de la obsesión. Pero ese trío... No entendí. No. Bueno, estoy de cara, chicos. No. ¿Qué decirte? Momento. Una cree que conoce a su amiga y no la conoce una mierda. El misterio es misterio. En la amistad, bárbaro. Bueno, como hoy es el último programa antes de estas vacacioncitas, de dos encuentros, dos programitas que nos vamos, queremos abrir una sección nueva, porque hacemos eso, tipo, che, me estoy yendo... Pero para que te tengo que decir algo primero. Decime cosas. Tu mamá salió en tu defensa. Ah. Dice que para Lolita la noche desde chiquita era el tiempo de hacer cosas. Sí, sí. Yo me pongo, de verdad, me pongo a leer, a escribir, a tirar ropa. O sea, me puse a guardar ropa en una bolsa para donar. Estás equivocada, Lola. A las 3 de la mañana. Ayer me dormí a las 5. Estás equivocadísima, Lola. Yo no, tu mamá te defenderá, pero yo no. Gracias, mami, te amo. Estás equivocadísima. Bueno, yo quería abrir una sección nueva, porque vieron que siempre nos vamos con un poemita. Bueno, estamos aquí charlando con el operador, así entre el estrés, tipo equipo, reunión de equipo. Fue tipo, ¿qué onda si abrimos sección la poesía de este territorio? ¿A qué llamamos este territorio? A la Patagonia, viejo. Bueno, vamos a empezar a cerrar los programas con poesía de la Patagonia. En este caso, y siempre vamos a pensar como que haya algún vínculo, alguna cosa, vamos a leer a Graciela Cross en su librazo Siete Ángeles Españoles, que pueden encontrar dentro de una posición propia. Un librazo maravilloso. Graciela Cross es una poeta de aquí, barilochense, que adoramos. hemos hecho un programa sobre ella, lo pueden recordar, y si no, lo pueden ir a buscar a programas viejos. Y hoy vamos a leer dos poemitas que tienen que ver con el jardín y los amores de este libro precioso, Siete Ángeles Españoles. Así que les vamos a leer el 1 y el 15, y con esto nos retiramos hasta el 9 de agosto, ¿verdad? Con Joshua y Lore. Muchas gracias, Lau, por estar aquí, Fabi Agosta, y gracias a todos los que están del otro lado, les queremos. Les queremos. 1. Llega a mi casa y trae lo que yo espero de otro. A medias le permito mi boca, mi cuello, mi cintura. Su cuerpo se apasiona con el mío. Lo dejo hacer sin oponer resistencia mientras veo por la ventana qué bello está el jardín. 15. No importa que el jardín reconozca la mano que lo cuida. No sé si importa que un cuerpo reconozca a otro. Con este hombre no sé qué importa, pero llega a la casa y, como el jardín bajo la lluvia, me amplío. Puro en mi corazón.